Bueno, pues nada, estamos aquí para presentar este libro, ¿no? Un resquicio para levantarse, historia subjetiva del APRE. Tenemos aquí el autor, Javier Ávila Navas. Bueno, yo quiero hacer una pequeña, introducción. Esto es un experimento, digamos, de edición, llamémosle autogestionada, no sé, descentralizada o lo que sea. Entonces hay una serie de coeditores, ¿no? La Asamblea de Apoyo a Presos de Madrid, la distribuidora de la Escafandre de Castellón, el Centro Social de la Gatonera de Carabanchel en Madrid y bueno, y Tocata, ¿no? Tocata, pues más o menos muchos de aquí ya sabéis lo que es, hay gente que está también implicada en algún tipo de sección del Tocata, que es como un pulpo, y esto es, digamos, la primera edición que se hace en este proyecto, llamémosle editorial, proyecto editorial, aunque, en fin, pues, a saber lo que haremos, ¿no? Si haremos muchos libros o este será el único, pero en fin. Entonces, bueno, este libro se ha hecho, él es el autor, evidentemente, se cuenta su vida, están ahí sus reflexiones, su experiencia, sus conclusiones, lo que ha aprendido, su sabiduría, digamos, de estratega de la lucha anticarcelaria y también de práctico, de táctico, pero aquí ha participado mucha gente, ¿no? Tanto en todos los aspectos, en la maquetación, en la impresión, aquí se ha hecho todo, lo ha hecho la peña, ¿no? Gente que se ha ido adhiriendo, pues porque comprendía el proyecto y lo compartía, ¿no? Y bueno, ¿qué era quizá, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, el motivo para implicarse en esta edición? Pues es que aquí se cuenta, en cierto modo, la vida de Javi, ¿no? O sea, su autobiografía, pero claro, en la vida de Javi hay una serie de acontecimientos, que son unos acontecimientos como bastante importantes en lo que sería, no la lucha anticarcelaria, porque la cárcel es un conflicto permanente, ¿no? La cárcel es la primera línea de la violencia que ejerce el Estado como maquinaria de dominación sobre los dominados, que ejerce la opresión sobre los oprimidos. Y entonces la llamada lucha anticarcelaria en este caso no es más que la resistencia que en esa primera línea hacen los rebeldes contra esa violencia, ¿no? Entonces estamos hablando, en la época del APRE, estamos hablando pues de una resistencia al mismo tiempo muy fuerte y muy lúcida, ¿no? O sea, muy consciente, que ha dicho muy claramente cuáles eran sus motivos y tal. Luego, bueno, pues ahí se dieron una serie de circunstancias que impidieron que eso llegara a la gente. Entre otras cosas porque en aquella época yo también estaba por allí, no estaba dentro, estaba fuera. Entonces, aunque yo vi como hasta en estos medios que se llaman radicales, pues se pasaba de la pre como de comer mierda, ¿no? Y eso era por una serie de circunstancias, porque digamos que entonces, digamos que lo que se puede llamar, no sé, la lucha social anticarcelaria estaba muy poco avanzada y el personal solamente tenía, su conciencia no le daba para darse cuenta de que todos los presos son presos políticos. Hoy en día creo que sí que nos podemos dar cuenta de eso, incluso de que todos somos presos de alguna manera. Entonces, la peña del movimiento CUPA y así, del movimiento llamado libertario, apenas le llegaba, sí, porque tampoco estaba para eso, realmente, para, digamos, reivindicar, en cierto modo, a los presos políticos. Y no se supo, digamos, apoyar la lucha de esta gente. Bueno, estoy hablando de hace un montón de años, pues claro, yo, entonces, ya, quiero decir, para mí no ha pasado tanto tiempo. Para vosotros sí, porque entonces, la mayoría de los que estáis aquí, seríais unos críos, ¿no? O unas crías. Entonces, bueno, creo que con esto que he dicho ya está justificado, digamos, por qué nos hemos implicado nosotros con tanto entusiasmo, que lo hemos hecho en la elaboración de este libro y ahora en su distribución, en su presentación y demás. Otra cuestión es que, bueno, digamos que lo que es la memoria de las luchas, ¿no? O sea, el concepto o la conciencia de que las luchas sociales son al mismo tiempo luchas históricas, porque ningún fenómeno social se puede comprender en un corto espacio de tiempo, porque ahora os lo voy a explicar en términos de lo que pasa en el talego, ¿no? Si por ejemplo con la lucha de la COPEL, ¿no? Que nosotros también digamos, le damos tanta importancia a que se conozca lo que fue la COPEL, ¿no? La COPEL, la Coordinadora de Presos de Lucha, ¿no? Eso fue durante la transición, fue pues un episodio de lo que, de la llamada transición, un episodio de la lucha por la amnistía. Los presos sociales, que se autodenominaban así, lo que se llaman presos comunes o delincuentes comunes, se reivindicaban a sí mismos como presos políticos. Decían que la cárcel es un hecho político y que, por lo tanto, si tenía que haber un cambio de régimen real, a ellos también se les tenía que amnistiar, ¿no? Ahí hubo una lucha que se extendió mucho y que fue muy fuerte y aún así fue derrotada, ¿eh? Y digamos que los medios que puso el Estado para conseguir su victoria, digamos que son al mismo tiempo, por así decirlo, medidas que constituyeron el sistema penitenciario, el sistema penal, decisivamente, de forma que hoy en día todavía duran los resultados de aquellas decisiones que tomó el Estado. Por ejemplo, la Ley Orgánica General Penitenciaria todavía está en vigor. Por ejemplo, el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el régimen especial de castigo al que da lugar, que no es más que la legalización de la represión totalmente ilegal que efectuó, por ejemplo, Carlos García Valdés, que era el director general de entonces, que todavía es uno de los teóricos penalistas, ¿no?, y penitenciarios más prestigiosos, se le considera reformista y tal. Bueno, pues ese tío es el responsable de toda la represión y también de su legalización. Y la legalización de esa represión tremenda, ilegal, por medio de torturas y la peor violencia, y también con mano derecha, por medio de la manipulación de las apariencias, ese fue García Valdés, que es de alguna manera el autor, bueno, el autor, el inspirador, el que se puede atribuir para algunos el mérito, para nosotros la responsabilidad de esa Ley Orgánica General Penitenciaria. Pero también entonces se inició la política de construcción de centros penitenciarios, que es una manera, digamos, de instaurar el régimen modular que existe ahora. Se adoptó decididamente, aunque ya se había empezado en tiempos de Franco, el tratamiento progresivo de los grados, en fin, todas esas cosas. Bien. Esto fue en los años 70. La lucha de la COPEL duró del 76 al 79, poco más allá. Lo que va a contar Javi y lo que se cuenta en este libro fue en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, aunque digamos que empezó ya en el 83, 84, digamos que ya empezó esta etapa, ¿no? Como a lo mejor se podrá hablar de eso luego, que creo que no me toca a mí hablar de ello. Entonces, ahí pasó, o sea, hubo otro enfrentamiento, no tan fuerte, porque se vio reducido al primer grado, a los presos de primer grado, y no participó el resto de la población reclusa, ¿no? Pero, en ese sentido, no tan fuerte cuantitativamente, pero sí cualitativamente, y por el grado, digamos, de compromiso y de violencia, fue incluso más fuerte, ¿no? Y ahí, digamos, a partir de ahí se instituyó lo que llaman ahora el FIES, pero en fin, el APRE luchó contra el régimen especial, contra el régimen especial que había instaurado ya García Valdés en los años 70 para reprimir a la COPEL, ¿no? A la COPEL y al resto del movimiento de los presos, que a muchos podían no identificarse con COPEL, ¿no? Entonces, los presos del APRE se rebelaron contra ese régimen y la respuesta pues vino a ser la misma, ¿eh? Aquí tenemos tres brazos del Estado para reprimir las luchas de los presos, ¿no? Que son la represión directa, ¿no? Tres brazos, incluso cuatro, ¿no? La represión, la legalidad, que legaliza esa represión, pero también digamos que tiene una influencia determinante en la configuración del régimen penitenciario. La construcción, que es una cosa básica, y a partir del APRE empiezan las macrocárceles, ¿no? Que desde entonces, desde el 91 para acá, pues se han ido extendiendo, se han construido más de 20 y han determinado, como seguramente creo yo explicará Javi después, la situación dentro de las cárceles. Y las posibilidades que hay ahora de lucha pues han quedado disminuidas en relación con las que había entonces muchísimo gracias a las macrocárceles. Y por último, el otro brazo es la legitimación, digamos, de lo que hace el poder. La manipulación de los medios de comunicación, la manipulación de las conciencias de la población, etcétera, ¿no? Y bueno, yo con esto ya me he explicado, quiero decir, porque este es el sentido de esta edición. Bueno, la última idea es que estamos hablando aquí de luchas reales, ¿no? Y las luchas que conocemos nosotros, a partir de... O sea, nosotros tenemos memoria, los que la tengamos, ¿no? Que es, la memoria es algo que falta mucho. Y creo yo que con esto he puesto bastante claro que es necesaria y que es útil, ¿no? Los que tengan memoria, muy pocos alcanzarán más allá de la llamada lucha contra el FIES del 99, 2000, 2001 y tal, ¿no? Pero el interés que tiene este libro, como podría tenerlo otro libro sobre la COPPEL, que también ha salido uno hace poco y se presentará en la Feria del Libro Anarquista, es poder comparar lo que son luchas reales, muy al choque, con participación de muchísima gente y con otras luchas que no son tan reales, que son más bien ficticias, que son más bien aparentes. Bueno, eso es producto de la situación actual, que en muchos aspectos es más difícil. Pero ahora es cuando se empieza a poner fácil. El problema es que estamos bastante desorientados, porque nuestra experiencia es una experiencia, digamos, de mistificación, donde nada es lo que parece. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en el laberinto, y aquí se trata de pegar un salto y salirse del laberinto, o derribar el muro y dejar el laberinto atrás y enfrentarse en campo abierto, ¿no? Entonces eso, la comparación entre lo que son luchas reales, y desgraciadamente que las luchas reales estén en el pasado, pues es una putada. Claro, no son reales, son luchas pasadas, comparación con las luchas actuales, que son ficticias realmente, que no han conseguido morder realidad. Entonces nuestro objetivo, los que estamos preocupados por este tema, pues la gente que se ha implicado durante todos estos años en el Tocata, etcétera, y no sé, la gente con la que nos comunicamos, creo que eso lo compartimos, es morder realidad, ¿no? Que nuestra lucha sea real, que no sea simplemente campañista, publicitaria, ideológica, ¿vale? Entonces, y bueno, le paso la palabra a la Adela, que es una persona que se preocupa por el tema de las cárceles y tal, que está preparando un libro sobre él. Ella es escritora, que también ha colaborado con nosotros en el programa Tócate y Fuga, que es otro de los tentáculos del pulpo Tocata, y bueno, ella ha hecho el prólogo del libro, porque nos gustaba cómo escribía y su espíritu a la hora de darse cuenta de estas cosas, y bueno. Y bueno, yo no tengo mucho más que añadir después de todo lo que has dicho. En principio me pareció va a ser un prólogo bastante fácil de hacer, y luego era todo lo contrario. Me pareció bastante difícil porque había mucho sentimiento que a mí me tocaba y me... como que me atascaba a la hora del corazoncito y que me dejaba el nudo en la garganta y me impedía un poco el... Es como ha dicho él, es un libro de historia, es la historia del APRE, desde su inicio hasta su final, su decapitación. Es un libro de la vida de Javi desde que nació. Lo cogieron por los cojones y lo tiraron por el balcón. Es que empieza así. Y un libro de ensayo, porque tiene muchísimas reflexiones, que las reflexiones son las que cuando las lees te eriza los pelos y te hace pensar un montón de cosas que realmente no las piensas hasta que no las ves ahí. Creo que no tengo nada más que decir porque Fernando lo ha dicho todo. Hombre. Y si Javi quiere hacerlo. Pues nada, Kevin, pues luego las buenas tardes y chao, que compréis libros. Cuesta 8 euros, ¿eh? 5 y medio para Istris. Venga, cabrón. A ver cómo empezamos, por el principio. No, por donde sea. A ver, habla mi compañero de COPPEL, a muchos no sonará, a la gente más jovencita, la coordinadora de presos en lucha, no suena de nada, ¿no? Seguramente. Yo tampoco. Bueno, yo era un chaval, yo lo veía de frente de mi casa, que estaba la prisión de Carabanchel justo frente de mi casa, y lo veía. A mí me colocaron en el año 84. Yo cuando lo veía tenía 12 años, aproximadamente era un niño. Y a partir del año 84 yo me metí en preso, y en las cárceles no existía ningún tipo de lucha, la gente ni siquiera denunciaba. O sea, interponer una queja ante el juez de vigilancia, no ante el juez de vigilancia, ante la dirección de la cárcel, quejarte al director, eso no era normal. La gente no, o sea, pasaba de reivindicar nada. Bien, bueno, pues a mí me tienen en Albacete preventivo aproximadamente un año. La primera clasificación me llevan a un penal de primer grado, que era el único que existía por entonces, Teruel. no había más penales de primer grado para menores, de, era de 18 a 25 años de edad. Y yo me encuentro allí en Teruel, pues eso, algo que me impactó muchísimo. Veía como los compañeros se robaban, se podían incluso apuñalar por robarse unas zapatillas el uno al otro, o un sándal, o, ¿sabes? O el peculio, o esas cosas. Y era alucinante, decías, ¿esto cómo puede ser que entre compañeros, en lugar de tendernos una mano, ¿sabes?, haya continuos enfrentamientos, muertes, que si paisanismos, unas cosas terribles? Y ahí me di una vuelta del coco, dije que va, esto no puede ser, no es no, normal, o sea, no lo acepta, un ser humano no acepta que sus iguales se estén matando por algo material, por nada. O sea, en lugar de tendernos la mano como compañeros, que éramos todos los niños de España, a todos los chavalitos jóvenes de todas las provincias, nos llevaban a Teruel, era el único penal, pues para menores, pues a Teruel. Y en lugar de tendernos una mano, lo que hacíamos era putearnos. Llegó un momento en el cual ya nos hartamos bastante a los kies, que se le denominaba kies, a los chulitos, que se creían que eran de una clase especial, que yo qué sé, estos que abusaban de los compañeros, pues acabaron refugiándose. O sea, pasaban todo el día en la celda encerrados para que no atentaran contra nuestros compañeros. Y así yo recuerdo que pasé cerca de un año con todos los kies estos que estaban abusando en el Palomar, encerrados, y todas las demás personas en los patios haciendo vida normal. Pero cuando salimos de allí, un grupo de personas, unos gallegos, otros madrileños y tal, empiezan a bajar los que estaban refugiados y a hacer de las mismas. Incluso le metían corriente a los compañeros con los ceniceros, les enganchaban los cables, o sea, barbaridades, se los fotaban también. Yo no lo he visto, pero sé que se han fotado compañeros, ¿sabes? Cosas terribles. Bueno, pues desde luego a mí me dan el segundo grado a eso del año, y año y medio, y acabo en Cáceres 2. De Cáceres 2 me dan un permiso, regreso a la cárcel, me trasladan a Alcalá Piscina, que llamaban por entonces, era la primera prisión que hicieron mixta, que había chicas y chicos, en el año 86, sería 87, sí, en 87, me trasladan a Alcalá Piscina, y bueno, de allí me dan un permiso, regreso, iba a salir otra vez de permiso, pero me iban a regresar de grado porque entré con dinero, entré pintándola, haciendo regalos a los compañeros, porque yo había salido de permiso y había trabajado, me había hecho un banco. Entonces, bueno, la pinté y pensaban en regresarme de grado, y lo que urdía ahí, pues busqué un médico para que me hiciera un certificado médico, como que mi madre se estaba muriendo. Me quitó un kilo, por entonces el hijo puta me cobró 1.000.000 de pesetas por el certificado médico. Y en ese permiso ya no regresé. Yo logré que por la mañana, como que me había llegado el certificado médico, cogí al educador, era un espicoleto, por cierto, y le dije, gestióname esto, llama al juzgado de vigilancia y consígueme este permiso, que mi madre se me muere. Y entonces estaba pendiente mi regresión de grado. O sea, regresarme, llevarme al primer grado y ya no poder disfrutar del permiso. Bueno, pues de ese permiso ya no regreso. A los 2 meses aproximadamente me colocan haciendo un banco, sí. Me colocan dentro de un banco que me dieron, bueno, eso lo cuento ahí. Me dieron la del pulpo, la verdad. Y me llevan para Carabanchel, miento. Ahí tengo una trifuga con un compañero, con un negro, por cosas de la droga, porque es una provincial y la droga es la que predomina, evidentemente. Y me trasladan a Alcalá Meco. En Alcalá Meco me baja mi regresión de grado a primer grado directamente. Y me tienen aproximadamente otro año y medio por los departamentos de aislamiento. En esa época, pues ya en la época final de ese año y medio, tuve que hacer una huelga de hambre, ya estando yo con la propuesta de progresión al segundo grado. Me tiro año y medio en primer grado allí en Alcalá Meco, y cuando voy a conseguir el segundo grado, que ya tengo la propuesta, la dirección general, una noche llegan los carceleros, se ponen a jugar al ping-pong debajo de nuestras chabolas, a las 3 o 4 de la mañana, pim, pam, y con el ping-pong, y me asomo por la ventana, digo, me cago en Dios, ya está bien, me cago en vuestra puta madre. Subieron, me dieron la del pulpo, yo eché un poco de aceite para que se escurrieran, pero pues igual, me dieron la del pulpo, me dieron una, me pusieron bien. Y nada, y aparte de ponerme bien, yo estaba esperando la progresión, digo, nada más que me progresen me fugo, estaba como loco, pero qué va, 2 partes, me bajan 2 sanciones, una por alterar el orden y otra por agredir a los carceleros. Y me habían dado a mí la del pulpo y a mí me dicen que por agredir. Nada, pues lo que determino es ponerme en huelga de hambre y coserme la boca. Me doy 3 puntos y me viene el educador que me quitara de la huelga de hambre. Que me quitara de la huelga de hambre, claro, yo en un papel escribía, le decía, no, cuando me quitéis los partes me quito. Y al final, pues sí, al final accedieron y me quitaron los partes, total, que me dan el... No, me trasladan, o sea, me quitan los partes y me trasladan. Yo estaba esperando que me trasladaran a un penal de segundo grado, pero me trasladan para Daroca, que es un primer grado. Y digo, hijo, puta, me han engañado. Pero que va, no es que me habían engañado, sino que me llevan a Daroca y a los 20 días aproximadamente de estar en Daroca, me baja la progresión de la dirección general a segundo grado para Caza de San Juan. Perdón. Bueno, pues me llevan para Caza de San Juan el principio de diciembre del 88. Sí, principio de diciembre. Y claro, yo estaba como loco por el segundo grado a ver si había un hueco. Y nada más llegar, pues yo veo un hueco. Nada más entrar a la cárcel, yo miro para los lados y veo que hay una... que pasa el recinto una bala de lado a lado. Digo, joder, digo, esto no estará así por la noche. Y me entero y es que estaba así también por la noche, o sea, como si no hubiese el recinto. El día de Navidad, pues nos escapamos de un compañero. Nos escapamos y me colocan, a ver, Fernando, la cronología, hombre. El día de Navidad. No, me escapo de la Caza de San Juan y me colocan, a ver, haciendo un... No, me colocan en el tren viajando para Málaga, que me cogen en una mochila con 3,5 millones de pesetas, una pistola, y yo entro con... Iba con la que fuera mi mujer, que para descanse, con Marimar. Y yo me logro empetarme 80 gramos de heroína. Me colocan 100 gramos de... Que de eso no has hablado, ¿no? De la heroína, sí. El factor heroína ya lo has mencionado. No mencionado. Entonces, bueno, nos colocan y a mi mujer me la meten presa a los mamones para presionarme, para que me comiera más pan, como me pidieron la mafia policial, luego se habló de ella. Eran unos inspectores que había en Madrid del grupo primero de atracos a bancos que utilizaban a los atracadores como marionetas, les mandaban a atracar, les mataban, les quitaban el botín. Bueno, pues van y me dicen que Marimar presa también hasta que no me coma algún banco más. Yo no me voy a comer nada y me la meten presa. Entonces yo entro también a la cárcel con la heroína en peta. Y al mes aproximadamente, pues cuando ya no quedaba heroína más, digo, lo voy a secuestrar a estos mamones. Claro, digo, bueno, voy a mi casa como sea. Es el único secuestro que yo hice con el único ánimo de fugarme. Yo lo que pedía en ese secuestro eran... las armas, el coche con gasolina, 1,000,000 pesetas y que liberasen a mi mujer. Es lo único que yo, el único secuestro que hice con esa única intención. Bueno, pues hago secuestro. Hay que decir que en esa época, eso era en el 88. En el 88, 89. Entonces, digamos que este comportamiento por parte de los presos fuguistas, o sea, no sé, bravos, ¿no? Era habitual, es decir, mirando la hemeroteca, la primera acción de este tipo que se puede encontrar es en febrero del 83 en Figueras, donde tres alemanes y un español se apoderaron de la cárcel y hicieron lo que hizo este, pedir armas, un coche y... Pero luego fue en Málaga cuando llevaron una doble reivindicativa. Luego en Málaga, 83. Ya en el 85, 84, por ahí, 84, fue cuando 84, al fracasar el intento de fuga, presentaron una tabla reivindicativa y tal. Bueno, lo que quería decir es que nosotros en todos los secuestros que hicimos, lo primero que intentábamos era la fuga. Si no salía, pues ya teníamos la tabla reivindicativa, ¿sabes? Si se secuestraban los carceleros, porque es bastante difícil, ¿eh? Pirarte por secuestro de una cárcel es bastante difícil. Pero yo por donde iba, estaba, me había quedado en Ciudad Real. Bueno, pues en Ciudad Real hago un secuestro, para que, bueno, pidiendo armas y esas cosas, armas no, que nos asaltaron a las 6 de la mañana, nos sacaron de allí con parihuelas, porque no es la que nos dieron. Y sí, a mi mujer al día siguiente, nosotros, yo, mi compañero Trancho, Isidro Trancho, y mi compañero Santa María Villar, a los tres nos trasladaron para Puerto Santa María, pero el mismo día trasladaron a mi mujer para Málaga, y nada más llegar a Málaga la escarcelan. Es lo único que se consiguió, bueno, fue algo. A partir de ahí nos tienen como un año aproximadamente pagando celdas en Puerto Santa María, en Puerto 1. Y es donde se gesta la primera APRE, aparece, o sea, APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial. Nos tenían en régimen especial, que es lo que ha dicho muy bien Fernando. El régimen especial, el FIES es lo mismo, o sea, viene a ser lo mismo. Empezó llamándose el régimen de observación de conducta, el régimen especial, que si control directo, pero es lo mismo. Lo van tecnificando, lo van apretando más, pero viene a ser lo mismo, el régimen especial. Y en Puerto Santa María casi nadie denunciaba la situación que había. Los únicos dos menores éramos yo y Trancho, con 23 años, y era para mayores de 25, pero por nuestra situación, pues tal, nos tenían allí. Pero explica eso un poco, ¿cuál era la situación? La situación, pues nos tenían en un aislamiento que la verdad hasta nos restringían la comida, porque nos comíamos los bocadillos de pasta de dientes de mañana porque teníamos hambre, que no vea. y estábamos todo el día en la celda, las ventanas eran de metacrilato, había tres rendijillas por arriba que apenas entraba aire, estabas a 40 grados, 50 grados de calor, alucinabas ahí. Y luego, si tenías un cubo, había carceleros que pasaban y si te veían cubo te lo quitaban, pues tú lo utilizabas para, pues, para ducharte, para refrescarte, los hijoputas te lo quitaban. Y no salías ni siquiera al patio. Había gente, yo salía a correr, pero la mayoría de mis compañeros no salían porque el patio equivalía pues a estar en la celda, pero lo único que no tenía techo. Costaba ver el cielo, tenías que... Entonces, para salir ahí a otro patio igual, pues se quedaban en la celda, no salían. Y así que tenían a lo mejor 42 días, hacías una pausa de 3 días, te sacaban al módulo 1, que es el mismo régimen, lo único que tienes acceso a Economa, tu artículo de Economa, ahí te restringían, no podías comprar más que artículos de higiene y artículos de escritura. No podías comprarte una lata, ¿sabes? No podías comprarte. ¿Y las comunicaciones? Las comunicaciones eran 10 minutos y con el boquera, con el carcelero ahí, ¿sabes? Escuchando delante, y aparte que te la grababan y todo. Entonces la gente no comunicaba. Normalmente nos llevaban a Puerto Santa María para desplazarnos de nuestro lugar de residencia. Dice la ley que tenemos derecho a cumplir cárcel lo más cercano a nuestro lugar de residencia, una joya. Cerca no, porque se te llevan a 400, 500 kilómetros. Las familias se tienen que gastar un montón de pelas, tienen que tener por lo menos un par de sueldos. Y luego van a comunicar y se encuentran con que está la cárcel a 5 o 7 kilómetros y que no hay un bus. Que si está lloviendo, me tengo que ir andando a la cárcel y con mi niño o como sea. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Y el correo? El correo intervenido. Las cartas, incluso, no solamente intervenidas. Curiosamente, si tú las fuentes de letra las hacías pequeñas, te las devolvían. Te decía, no, la fuente más grande, colega, que esto no, y un folio, bueno, eran dos cartas, un folio por cada carta, dos a la semana. Podíamos recibir, o sea, podíamos echar, recibir las que fuesen, las que recibiese, lo único que yo recibía una carta al mes de que me la mandasen. Y si yo mandaba una carta, tardaban igualmente un mes, porque la revisaban en la dirección general, la sabes, a ver si había algo codificado, gilipolleces. ¿Y la porra? De porra. La porra de los guardias. La porra de los billetes, si no se fáis, estaban a los del día. La mínima de cambio, pues te entraban con la porra, te engrilletaban, o bien te colgaban en de los barrotes de la ventana, o te crucificaban en la cama, o te ponían en posturas premeditadamente incómodas para que te jodieras. Eso nos pasaba en la era. Bueno, pero sigo con APRE, ¿no? Para que no nos vayamos de. Empezamos a gestar APRE y en esa situación, pues yo a lo mejor cada X días me sacaban al módulo 1, que yo en el módulo 1, aparte de ya poder comprar artículos de Economato, no salía al patio solo, salía con 6, 7 compañeros, ¿sabes? Entonces podía hablar y luego por los pasillos me voy a encontrar de otros módulos, de otros compañeros, luego con las pilas como lastre nos mandábamos notas de un patio a otro y nos íbamos diciendo. Y claro, al salir yo veo que no se hacen denuncias por nada, empezamos a hacer denuncias colectivas y bueno, al principio se quedaban un poco sorprendidos, los guardias no era habitual. Pero vemos que se curra en el silencio administrativo, que el juzgado de vigilancia no nos dice nada, el hijo de la gran puta, por más que le insistimos, ni juzgado de guardia ni nadie. Y pues nada, pensamos en hacer algo, pues siempre estábamos intentando jugarnos igual, lo que pasa es que era muy difícil, ¿no? En Puerto. Dijimos, vamos a hacer una asociación de presos y vamos a encararlo de otra manera, porque si no nos hacen caso con el bolígrafo, pues tendremos que secuestrarlos. Intentamos fugarnos, que no nos sale la fuga, pues le secuestramos y ya tenemos una tabla reivindicativa preparada. Y así gestamos durante 3 meses y estuvimos mandándonos notitas a ver cómo lo hacemos, así asado. Total, que a finales del 89, uno de mis compañeros en Madrid fue el que se encargó de distribuir ya los estatutos, hicieron unos estatutos. Pero antes de eso hubo un motín en Puerto, ¿no? Sí, bueno, un motín intercalado, sí. Yo estaba en Puerto en el 89, en el verano, recuerdo que llegó Pachi Zamoro Durán, estaba Ortiz Jiménez también, Matamartos, de hecho estuvimos en el patio juntos y estábamos preparando un secuestro y a mí me mandaron de conducción a juicio a Madrid, al Calameco. Y justo llegó al Calameco y había saltado, tomaron toda la cárcel, la verdad que se lo hicieron de lujo, pensaban fugarse volando una botella de propano que creo que había, lo que pasa es que le salió mal, pero bueno, le salió mal la fuga, pero sí que cogieron a todos los carceleros que había, los cogieron a todos, y creo que eso sirvió de lección, porque ahí sí que se mostró la disconformidad por el régimen especial, por el primer grado, y se empezó a revolotear un poco la gente, a tomar un poco más de conciencia. con lo cual APRE empezó a funcionar. Lo pusimos en marcha y esto fue en el 89, a finales. O sea, en el verano del 89 fue el secuestro del que habla Fernando. Y a finales ya estaba APRE definido, digamos. Pues en el 14 de febrero del 90, en Alcalá Meco, yo lo anuncio, cogemos 9 rehenes, cogemos a una médica, a un médico, a una ATS y a 6 carceleros. Porque tenían a uno de nuestros compañeros, a Juan Redondo Fernández, le tenían en el módulo 7, un módulo de aislamiento igual, nosotros estábamos en primer grado, que equivalía prácticamente casi a lo mismo. Pero a nuestro compañero le tenían que en huelga de hambre por cojones, porque le escupían, le meaban en la comida, incluso le ofrecían cuchillas de afeitar infectadas, que decían de VIH para que se infectara. Ya, yo me la encontré en el hospital. Porque a mí me llevaron para diciembre del 89, me llevaron al hospital penitenciario y me encuentro con los compañeros de Grapo que están en huelga de hambre, esa huelga salvaje que hicieron, que duró un mogollón de tiempo, bueno, una segunda huelga, porque anteriormente hicieron otra, ¿no? Aquí murió el Sevi, ¿no? El sevillano creo que murió. Pues me encuentro a Juan Redondo, que le habían llevado de Alcalá Meco a consulta al hospital penitenciario. Yo le veo, parecía un cadáver, de verdad, un cadáver, un hombre escondido detrás de una barba, flaquito, no tenía fuerza ni para hablar, le tuve que ayudar a ducharle, a bañarle. Y le dije que me explicara y me explica porque le tenía esa situación y que la gente estaba denunciando, pero nada más. Pero ya sabíamos que denunciando, pues no hacían nada. Sí, cogían las denuncias, se limpiaban el culo, las tiraban. Y yo le prometí, digo, me tienen que dar al alta, me operaron de un hombre, porque me habían jodido los grupos especiales estos. Y dije, en el momento que me den alta, yo hago algo, tranquilo. Esto fue a primero de febrero del 90, sí. Sí, los primeros días me dieron el alta el día 10 de febrero del 90 y el día 14, el día de los enamorados, les cogimos a los rehenes y pedíamos que se hiciese pública la tabla reivindicativa. Ahí se anuncia la existencia de APRE porque la conocían, porque habían recibido los estatutos por correo, ¿sabes? No por otra cosa, no habían dicho ni pío, ni de comunicación tampoco habían dicho nada. Y conseguimos que a Juan Redondo le saquen de ahí. Le trasladaron creo que a Logroño y por lo menos que dejaran de apretarle y que si se publica la tabla reivindicativa, que bueno, hay cuento que fue una picardía de un carcelero que me grabó, por eso salió la tabla. Pero no cuentes todo. Y lo liberamos, claro, no, lo cuento por encima. No cuento ni, vamos, nada, estoy contando un poquito, para poner los dientes largos, ¿no? No, a ver, que me pierdo, ¿por dónde estábamos, Javi? ¿Estamos en Alcalá Meco? En Alcalá Meco estás. No, claro, se llevan a Juan a Logroño y a mí me trasladan para Daroca, mis compañeros le dejan allí, a mis compañeros de secuestro de acción, estaba Losa López, un valenciano, ¿le conociste a Losa? A Losa López, estaba el Divay Dávila, el Laudelino Iglesias, el Sánchez Montañé, bueno, pues a estos compañeros les dejan en Alcalá Meco. Nosotros se acaba el secuestro eso de las 12:30, entregamos los cuchillos, etcétera, etcétera. Y al día siguiente nos llevan a otro aislamiento, a otro módulo, pero me llevan a mí de conducción nada más y a ellos les dejan. Me llevan de conducción a Daroca. Llego a Daroca, me tienen en el aislamiento como 6-7 días, y al sacarme de aislamiento me sacan al módulo 1. Yo creo que al día siguiente de sacarme estoy hablando con un compañero, con Tarrío, por la ventana, y me veo a los compañeros desde el tejado. Le veo en el tejado, digo, ¿qué pasa? Ah, lo que tenía que pasar, niño, tal. Digo, ¿cuántos rehenes tenemos? Ninguno. Digo, bueno, nos van a saltar. Pero claro, ya al verlos en el tejado, ya nos explican, porque ese día hubo movidas, pues mira, el 30 de marzo, no, 30 de marzo, no, 15 de marzo del año 90. Ese día se produjeron en España, ese mismo día, alrededor de 30 o 40 motines. Pero los probaron los carceleros. Ellos estaban pidiendo, reivindicando mejoras salariales, más medidas de seguridad, porque habían matado en Martutene, creo, a un carcelero, los chicos de ETA, los compañeros de ETA, y lo que hicieron fue, para reivindicar los derechos de ellos, salariales y demás, incluso dejaron a compañeros encerrados en la celda, en algunos talegos, sin darles de comer, o sea, que lo provocaron ellos. Entonces ya los compañeros que les habían quitado 2 horas de patio, en el módulo 1, no nos habíamos dado cuenta, no nos había afectado, las 2 horas que teníamos nos las dieron, pero ellos eran 4 horas o 5, y les quitaron parte de ellas y subieron al tejado total. Yo les pedí una sierra, digo, dame una sierra, voy a meter con la sierra y a ver si puedo salir. Y total, que al final lo de la sierra era bastante difícil porque se tardaba y luego me pidieron hacer una tabla reivindicativa que la hice mientras tanto. Pensamos que mejor era romper los tragaluces y por ahí entraron. nos sacaron, reventaron todas las puertas, nos sacaron, en el tejado hicimos una asamblea, porque era un desmadre, claro, estaba todo desmadrado, y sabíamos que nos iban a asaltar, no teníamos ningún rehén, no tenemos nada, nos van a asaltar en cualquier momento. Y entonces hicimos dos grupos, un grupo para talleres, para coger una radial, porque había un par de carceleros en la torre de control. Entonces dijimos, metemos la radial y les colocamos. Digo, así que mucho cable, para enchufarla bien, ¿sabes? Y unos para enfermería, para hacer cóctel molotov, para hacer algo más, para que explote, ¿sabes? Con el alcohol. Organizarnos de alguna manera. Lo que pasa que, claro, lo hicimos lo más rápido posible, sabíamos, ¿eh? Y rápidamente pues nos asaltaron a tiros, entraron con perros ahí, me parece, sí. No tengo la del pulpo, que me decían. Yo le decía al Gafia, vamos. Decía al Gafia, vamos. Decía, ¿cómo que vamos? Vamos para adentro. La verdad que no tengo la del pulpo. Eso no, yo sí. No, ahora bien. No, pues bueno, ahí nos dan la del pulpo. Al Bolas le metieron un bolazo en el hombro que se lo jodieron, pero bien. O sea, al no sé si al Tarrío también le nos dieron una gorda. La verdad que yo estaba en la celda y todos los días estuvimos como 14 días, ración de hostias. Una botella de agua y un bocata. Los picoletos, no entraban los carceleros, ¿eh? Los picoletos. No entraban los carceleros ni a ver la puerta, colega. Unas palizas todos los días, digo, hijo putas. Pues a los 12 días así. Ávila de conducción. Digo, ah, pues bien. Va usted para Herrera, queriendo mi intimidad. Digo, pues vale, pues para Herrera. Nada, pues tiramos. Tengo una movida con los servicios, pues unas playeras que tenía, las había pedido por el recadero, las tenía nuevas en ingreso, si no me las quería dar. Le dice a los picoletos, cuidado, este se fuga y tal. Y me empuja el jefe de servicio, me encaro con él. Le dice el sergento de la Guardia Civil, tranquilízate, que ya nos hemos hecho cargo del chaval. Total, ahí hay una movida. Y yo iba para Herrera, ahí monto también en el furgón Julio Romero Amador, Miguel Anguita, el Charra, el Julepe también venía, bueno, una serie de compañeros que, bueno, y nada más montar al furgón, pues me pongo con el Charra, con un compañero, y le digo, oye, compi, vamos a dar caña a esto. Y nada, pues rompimos las puertas de las jaulas, yo llevaba una sierra empetada en el culo, saqué la sierra, y por encima de la transmisión, primero saqué a toda la gente de las jaulas para que hicieran tapón, para que los picoletos, porque ahí atrás pueden ir tres picoletos, dos picoletos que manejan la apertura de las jaulas, que es automática, la manejan ellos, y luego pues adelante van dos o tres picoletos también del furgón, y luego venía atrás un patrol con otros dos más. Lo que hacemos es sacar de las jaulas a todos los compañeros para que hagan un tapón en la parte de atrás, un tapón en la parte de adelante, y yo en medio justamente del pasillo hay una como una especie de entrada de la transmisión, lo que pasa que ahí no, está soldada, lleva esta cantidad de brava, y lleva tornillos también, le corté la cabeza a los tornillos, y entre yo y otro compañero, luego ayudaron más porque estaba muy bravo, y la verdad que cada soldadura que rompías te tenías que quedar un buen rato así, extenuado, porque estaba durísimo. Y ya llegando aquí a Madrid, claro, establecimos un orden. A ver, yo primero, tú segundo, tú tal, tú sabes. Ya, pues, se ve la calle. Cuando veía la calle algunos que no se lo creían, decían, ah, yo también me engancho, ¿sabes? Todos, de puta madre. Pues al llegar a la calle, o sea, al llegar a Madrid, a la altura de la calle Serrano, yo les digo a los compis, a los que van adelante, digo, mira, cuando veáis que hay un coche nada más parado delante del furgón y hay un semáforo en rojo, os ponéis a cantar, al corro la patata, ¿sabes? Y efectivamente, yo estaba metido en posición de escuadra, yo me tenía que meter en posición de escuadra, pero daos cuenta que estaba justamente encima de la transmisión. Si el furgón andaba, la transmisión daba vueltas y me podía cortar por la mitad. Tenía que estar parado por cojones. Y cuando se pusieron a cantar a la corro la patata, en la calle Serrano, en el centro de Madrid, pues me piré. Y una anciana, una vieja que había allí, se chivó a los picos, que se escapan los pesos, que tal. Bueno, ahí cuento cómo fue, porque fue una movida que te cagas. Estuvo el sargento encima de la trampilla, por donde me escapé, y no se daba ni cuenta al tonto. Bueno, pues se chivó. Yo ahí me caí, realmente ahí lo cuento, porque luego, claro, la juez me pregunta que se me había fugado. Le dije que yo no, que yo me había caído. Yo pedí hacer un pis. Que no dibujos. Pedí hacer un pis. Que no dibujos el libro. Sí, ahí está bien. A mí, no, yo lo que le dije a la juez cuando me dijo, pero usted se ha fugado. Dije, no, señoría, digo, yo lo que he pedido hacer un pis y claro, tienen que abrir la jaula que me hicieron ocupar, tenían que abrirla con un dispositivo. Tocaron el timbre, la abrieron y yo tenía que ir al final del furgón, que es donde estaba el váter. No, dijeron, pero al salir al pasillo, digo, caí hacia abajo, dando fuertemente con mi cuerpo en el pavimento, y yo vi que se iban, que venemérita, espérenme, digo, casi, y me fui a mi casa. Digo, ¿qué es lo que hay? Digo, no hay otra, digo, yo no lo he jugado. Y bueno, de hecho, los medios de comunicación lo tienen así recogido. Tú ves los medios de comunicación y el titular de prensa dice, venemérita, no, es que la verdad, yo que me voy a jugar, yo me he caído. Déjame que diga lo de los dibujos, que se me ha olvidado, que aquí ya tiene una serie de ilustraciones, el libro, que las ha hecho la peña, ¿eh? Sobre todo la peña de Carabanchel, hay una caricatura del Javi que la ha hecho la Isa, la portada, todo esto es lo mismo que hemos dicho del resto de la edición, que hay gente que eran colegas de Javi, que lo que mola es un proyecto común, un proyecto en el que participamos, y ha habido ahí como una sinergia, y ha trabajado todo el mundo, y bueno, está, bueno, eso se ve en un libro, ¿sabes? Los dibujos son buenos, ¿no? Hay varios ilustradores. Aquí hay una presente. Es el dibujo que más me gusta, no porque esté la presente, ya se lo he dicho también en público. Ese es el Made in Isa. Está genial, la verdad, es una genialidad. 8 euros. Bueno, 5 y medio para distribuir. ¿Por dónde iba? No sé, me le voy a poner lo que interlago. A ver. ¿Por dónde íbamos? Por Benemérita. Bueno, eso es en el año 90. En febrero, bueno, me marcho, ahí coge un taxi, bueno, me meto en el metro, coge un taxi, le digo que me lleve a Luche, y unas amigas belgas, la llamo por teléfono para que me echen un cable, y yo, claro, que necesitaba un arma, y necesitaba documentación, necesitaba todo, claro, normal. Y me llevan para Luche, yo me veo con esta señora, con sus hijas, y con un señor que había también iraní o sirio, no sé cómo, de dónde era. Y estas personas lo que hacían era intercambiaban armas entre ellos por droga, por cocaína y heroína. Yo al día siguiente tenía mi arma, claro. Lo que a mí me ofrecieron fue entrar ahí en ese rollo, pero a mí eso no me gustaba, la verdad. Y de Madrid rápidamente nos fuimos a Torrevieja para esperar a que me concretaran para poder irme para Bélgica. Y estando en Torrevieja, a esta gente les estaban haciendo un seguimiento. Yo no tenía ni puta idea, ni ellos tampoco, claro. Y les estaba haciendo un seguimiento a ellos. Y hacen una coloqueta en Torrevieja y yo caigo ahí. Pero antes de que hicieran la coloqueta, yo me había ido de Torrevieja, había cogido mi coche. Había ido a Gandía, me había hecho un banco, me había llevado 3 o 4 kilos, no sé. Volví. Y estando allí en un apartamento con las belgas estas, esperando unas cosas, pues llegan los inspectores con la pistola en la mano, dentro de la casa, claro. Yo pensaba, digo, vienen a por mí. Que va. Cuando yo me di cuenta que no venían a por mí, intenté hacerme pasar por el hijo de una señora belga hablando en francés y casi que cuela. Pero nos llevan a la agobia, a la comisaría, y claro, a mí me ven que yo di el nombre de la señora esta belga, ¿cómo era? Gregorio Jaime Gómez Fischer, porque era belga, pero era español también. Y casi que cuela, la verdad. Pero estos hijos de puta lo que hacen es mandar a la filoscopia a Madrid mis huellas. Y toman la huella, la mandan a Madrid y le vienen por nueve nombres, nueve identidades que yo había tenido de otras veces, de carnet falsos y cosas así. El primer día nada, el segundo pues me llamaba el comisario, que no se creía que era. Ya le digo, bueno, soy José Luis Ávila Navas. En vez de decir que era yo, dije el nombre de mi hermano, que en ese momento se encontraba en libertad condicional, perdón. Había andado la condicional hacía poco. Y ya, rozando un tercer día, ¿sabes? De detención, digo, esto no se dan cuenta. El tercer día, pues, a las 3 de la mañana, me bajaron los hijos putas diciendo mi nombre, Francisco Javier Ávila Navas, ese niño que está fugado del furgón, me decían. Digo, que os calléis, que dejéis de dormir, hostia. Y ya me subieron, bueno, sabían quién era yo, pues entonces habían colocado a mi mujer, habían colocado a una señora belga, a la hija de esta señora, a otro señor belga. Lo que dice que habían colocado, entre otras cosas, el arma que yo llevaba, 4 millones de pesetas, 1 kilo de cocaína, 1/2 kilo de heroína. Y lo que hice pues fue comérmelo todo yo, decir, no, esto es mío, esta gente no sabe nada, les he engañado a todos. Estos no saben nada, claro. Y logré que les pusieran libertad, les subieron a la cárcel, Estuvieron como 6 o 7 días en la cárcel, a mi mujer, a estas chicas, y les echaron a la calle, bueno. Pues me colocan y me meten en la prisión de Foncalet. En Foncalet estoy unos 20 días. Los 20 días me trasladan para Málaga para tener un juicio de un banco, que tuve suerte, no me reconocen, salgo a suelto. Y de Málaga me llevan a Herrera, de La Mancha. Y al llegar a Herrera, saludo a los compis por la ventana y lo primero que me dice uno de ellos es Julepe, ese niño, ¿te has enterado de lo que ha pasado con APRE? Y digo, ¿qué me voy a enterar? Si he estado un mes y pico fugado, no me he enterado de nada, claro. Pues mira, te paso los nuevos estatutos. Y digo, ¿cómo que nuevos estatutos? Y ya me empieza a explicar, dice, no, es que fulanito está en tercer grado, fulanito está en libertad, fulanito lo han arrimado al lado de su casa. O sea, los compañeros que inicialmente se habían implicado con APRE se habían vendido, se habían propuesto, pues eso, libertades incluso que hubo, y lo habían aceptado. Y yo me mosqué, claro, no me iba a mosquear, digo, me cago en Dios, ¿qué pasa aquí? Y rompo esa cosa, esos estatutos raros, y lo que hago es lo reconstituyo, hago APRE reconstituida, hago totalmente con el mismo espíritu que tenía la APRE inicial, lo que se había vendido y se habían podido algunos compañeros. Pues con APRE reconstituida empezamos a hacer secuestros y a reivindicar, y la verdad que sí que les asustó un poco, no les asustó, vamos, sí que les jodió. Dijeron, hostia, que no, broma, y empezamos a hacer secuestros, y todos los secuestros una tabla reivindicativa y reivindicando lo mismo. Bueno, ahí están las tablas, cuestan todas. Y costan los estatutos de APRE, los que yo reconstituyo, cuestan en el libro, que cuestan también en el libro En el de Huye, Hombre Huye. No sé si lo habéis leído, en ese libro también están. Bueno, pues la cosa iba bastante bien dentro de lo que cabe, porque había un espíritu de lucha, había compañerismo, estábamos luchando todos por un... También hubo movidas, hubo secuestros en los cuales, aparte de hacerlo bien y reivindicar los derechos de todos, hubo alguno que mató a otro compañero, hubo movidas muy feas, y en épocas atrás también hubo el vaquilla este, o gente que pedía por droga, que secuestró por droga, ¿no? Pero no era nuestro caso. Nuestro caso era seguir la misma línea, y siguiendo esa misma línea, hasta el año 91, agosto del 91, que mi compañero Julio Romero Amador decapita a Miguel Anguita. Pero di lo del ¿y por qué? Lo del Gran Castellano. Pero del Gran Castellano viene después. Pero no, el secuestro de Herrera. Por eso que viene antes de lo de Anguita. No. Sí, pero di por qué. Qué va, hombre. A ver, no está bien. A ver. No fue después. El secuestro de Herrera fue la presentación de la APRE reconstituida. Y fue bastante antes que lo de Anguita. Ah, claro, claro, es verdad. Es que me había saltado un secuestro. No he saltado un secuestro, perdonad. Ah, claro, claro, claro. Espera que no veo con gafas. ¿Qué año pone? Capítulo 9, marzo sí. del 91. Y lo marzo de Anguita fue en agosto, pues, claro, del 91. Bueno, pues sigo con Julepe, que me dice que el APRE está podrido y tal, y me tienen por ahí, por Herrera de la Mancha, nos siguen castigando, tenemos que hacer una raya que no podíamos sobrepasar en el patio, por la ventana, si no era estiva, la celda, 24 horas en bolas, posado, colgado a la ventana o en la cama. Hasta que, bueno, vamos consiguiendo cosas poco a poco, sobrepasar esa raya, que el régimen sea un poquito más, bueno, no sé si un poquito más, que nos atontara más, porque no tenemos hasta televisiones, más tontos estábamos. Pero como seguían apretándonos, y la cosa seguía en la misma dinámica de presión y depresión, estando en Herrera una tarde, viene un compañero que se había ido a un juicio de los que solíamos provocar, normalmente los provocábamos, escribíamos a los jueces, nos cagábamos en su puta madre, incluso había cartas de mi compañero Trancho, que era más simpático que la hostia, es más simpático que la hostia, con pollas y con barbaridades, o sea, unas barbaridades que se le mandaban a los jueces para que, con la intención de que nos abrieran sumario y algún día nos llevaran a esa jurisdicción a juicio para intentar fugar, ¿no? Con esa única intención. Pues Luis lo había hecho, le habían llevado a juicio al Galameco y regresa, y estando en la celda, sería las 7 de la tarde o así. Y me le ponen al lado de mi celda. Normalmente en Herrera no te ponían al lado del compañero, siempre dejaban una celda vacía para que tú, sacando la mano, no le pudieras dar la mano al compañero. O sea, siempre había una celda vacía, como seguridad para los guardias. Y me lo ponen al lado, al Rivas Dávila. Nos saludábamos y me dice, oye niño, ¿qué me ha dicho el Estefanía y el director de Alcalameco? El Estefanía era un carcelero, es un carcelero muy hijo de perra, como todos, ¿no? Pero este especialmente. Que me han dicho que si formamos un grupo GAL y le metemos caña, asesinamos a los presos de ETA o de Grapo, que nos ponen en libertad. Digo, ¿cómo? Yo no me lo podía creer. Digo, no puede ser. Digo, pues, a ver, repite, compi. Digo, ¿qué me estás diciendo? Y realmente me estaba diciendo lo que me estaba diciendo. Y dije, que va. Digo, esto no puede ser. me puse a caminar, bueno, ahí lo cuento, ¿eh? No, total, que cogí y yo tenía una sirrecita y me puse a maquinar un poco y dije, bueno, botamos el cangrejo, se preparó un secuestro, preparamos un secuestro y al día siguiente por la mañana pues cazamos a la médico, cazamos a tres carceleros y a dos picoletos que dejamos atrapados. No es que no estuviéramos cazados, pero sí, porque no podían salir de donde estaban, o sea, que estaban pillados. Y claro, yo no me di cuenta que la médica estaba embarazada. Y me dice la tía, que estoy embarazada, que tengo antecedentes de dos abortos. Digo, madre de Dios, ¿dónde nos hemos metido? ¿Esto qué es? Me entró un volado. Hablo con mis compañeros y Rivas no quería que la soltáramos. Y le dije, pues nada, nos metemos en una celda con un cuchillo cada uno y quien salga vivo, pues que lleve las negociaciones. Digo, pero yo para que, digo, que me asalten, que me maten, si ya lo sabíamos, compi. Total, que decidimos qué tal y al final entendió que llevábamos razón, que lo lógico era soltar a la médico. Y la liberamos a eso de las, no sé, serían las 9 de la noche o algo así. Mientras la tuvimos dentro, venía una compañera, me trajo para cogerle las cosas de medicación, me tuvo a mí de intermediar, la teja de puta ya. Total, la liberamos y a las 3 de la mañana nos asaltan. Nos pusieron un pepinazo en lo que es la galería, volaron toda la puerta de la galería. Nos metemos en la celda donde me tenían a mí, nos metemos ahí con un par de rehenes, no, con uno, lo coge el Rivas y el montañés, cogen a un carcelero y según están asaltando, son unos salvajes, te entran a lo mejor un grupo de 30 pringados, armados hasta los dientes, chillando, pero gritando, ¡ah! Y uno filmándolo todo. Y no tardan nada en dejarte en bolas, te dejan en pelotas, con barras de hierro, con bates de béisbol. Pues mi compañero le decía a esto, que le mato, no antes que le mato. Y ellos mismos le rompieron la cabeza al carcelero, pues le dieron 40 puntos. O sea, los mismos que asaltaron, le rompieron la cabeza al carcelero. Mi compañero decía, le matáis vosotros. No tiro la del pulpo. Ahí Laudelino, creo, se metió bajo mi cama y le dieron un tiro también. Porque ya se liaron a tiros, ya vieron que nosotros no resistíamos. Primero tiraron granadas aturdidoras, que parecen granadas de verdad. La sensación que te da es como si explotase todo. Lo que pasa es que no es real. Y vieron que nos dimos cuenta, lo comentamos, no, son granadas aturdidoras, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, que se tiraron a tiros por la ventana, que era planta baja, y por la puerta. Total, que a mí yo tuve suerte, digo tuve suerte porque yo iba vestido de carcelero, y rápidamente me cogieron y con una barra de hierro me dieron en la cabeza como a los conejos. Me desperté en el segundo hospital, estuve primero en un hospital de Manzanares del Real. Y de ahí, bueno, eso me dijeron, ¿eh? Yo no lo sé porque no estaba consciente. Y luego me desperté en el de Ciudad Real. Me despierto y veo a Valiente Díaz, a un compañero, en una camilla enfrente mía. Y le pregunto un montón de maderos, o sea, un montón de picos. Y le pregunto, ese compi, digo, ¿qué hora es? ¿Es de noche o de día? Dice, no, me dicen los picos, no, son las 12. Y es de noche, ¿qué va? Me dice mi compi, tú mira para atrás. Y era de día. Ya pregunto por los compañeros, había otro más mal herido. No, había uno, el montañés, que decía, ay, ese niño, lo vamos a hacer famoso. Me dice, mira, hijo de puta, hecho polvo, la habían apaleado, estaba más muerto que vivo. Decía, ay, ese niño, se va a enterar mi novia, me voy a hacer famoso, me decía. Os prometo, así me lo decía. Bueno, de ahí a cabo me llevan a Alcalá Meco, a la enfermería. En la enfermería me tienen como 3 o 4 días, me tienen que ayudar los compañeros a ducharme porque me dieron la del pulpo, la verdad, que hasta que me recuperé. De ahí me sacaron a rastras porque yo no quería irme, quería comunicar con mi familia. Y me llegaron cuando iba a comunicar un día antes y que se va usted de conducción para Badajoz en conducción especial. Y yo me niego, cojo una cuchilla, me vacían 2 botes de spray en la cara, me arrastran por el suelo, me llevan todo de arrastrarme y me llevan a Badajoz. En Badajoz llego a la enfermería, me meten en enfermería por orden del médico, porque claro, yo tengo hecho una mierda, me habían apaleado, estaba, no me tenía en pie, imposible, sostenerme en pie era imposible. Entonces el médico dice, no, para enfermería. Le dice al subdirector de seguridad, quería que fuese para el aislamiento. Él decía, no, para el aislamiento. Y el otro, no, me mete a la enfermería durante una semana. Pero nada más llegar, me encuentro que hay compañeros de grapo, me preguntan, ellos se dan cuenta, oye, ¿eres de los chavales de Herrera y tal? El secuestro estaba fresco, me piden que les dé la tabla indicativa, se la escribo, se la doy, y se publicó en algún sitio, pero los medios de comunicación masiva esta no publicaron absolutamente nada, pero nunca, no solamente de esa tabla, ocultaron siempre todo, o sea, que los medios de comunicación han sido los más salvajes, los que nos llegaron a pintar al fin y a la postre como salvajes, como que éramos Aníbal Lester, nos decían en el país, en el periódico El País ese nos decían Aníbal Lester, que Aníbal Lester, que hijo de puta, ¿por dónde iba? Que me he perdido. Pues ahora está después de lo de Herrera. Hay más un libro que yo me tengo que ir. Sí. Bueno, después de Lorenzo de Herrera, claro, sí, sí, sé por dónde iba. Sé por dónde iba. Claro, sí, que lo cobra, yo no. No, yo no quiero que me cuentes más porque si no, no lo voy a leer. ¿Tío? No, pero yo no estoy contando nada, ¿eh? Claro, no estoy contando nada. Matías. ¿Tenéis 2 euros? Luego no hacemos cuentas. Ah, sí, Fernando, yo digo. Pues eso lo sabes. A ver. Que me quedo con tu cara. Sí, luego echa a correr. No sé pagarte los 2 euros, joder. En Badajoz no existía módulo FIES por entonces. Entonces que al llegar allí al módulo 7, que no se llama módulo FIES, había compañeros de ETA, había unos abuelos de Puerto Urraco que habían hecho una matanza, estaba un tal Bocas que era un violador, ¿sabes? Y sacaron a todos, me dejaron solo a mí con estos señores mayores de Puerto Urraco y con el Boca, pero yo nunca coincidía con ellos, a mí me sacaban solo al patio y a ellos en todo caso a un comedor que los podía ver de lejos alguna vez. Bueno, pues me suben a Puerto Santa María porque yo había intentado fugarme cuando estuve en el 89, en una de las salidas al hospital, pues yo intenté fugarme, pero tuve mala suerte y bueno, me suben a juicio y yo me encuentro allí a Julio Romero Amador llevándole economato del módulo 2. Y nada más llegar, ¿qué pasa, niño? Lo que necesites, nos damos un abrazo y me muestran. Si quieres un cuchillo, si vas a hacer algo, me enseñan un pedazo de cuchillo de cocina, te voy a alucinar. Digo, madre mía, ¿de dónde va el copi? Y yo, mi respuesta, claro, yo llevaba el pelo quemado, lo llevaba totalmente rojo de los sprays que me echaban los carceleros y de la paliza que me habían dado en Herrera, yo no estaba recuperado. Llevaba el cuerpo morado. Digo, compi, ¿qué voy a hacer? Y mira cómo estoy, y estoy sin una pena, digo, no hago nada. Y me comenta. Me dice, ese niño, ¿sabe lo que voy a hacer? Le voy a cortar la cabeza a la niña. Bueno, yo entendía a este chavalín, al gitanillo este, porque es verdad que el otro se tiró toda la vida abusando y dominándole. Eso es una realidad que quien ha estado ahí lo conoce. Y el otro era un abusón, que había abusado toda la vida de él. Le quitaba el péculo, le quitaba la ropa. No se la quitaba, estaba como colega de él, pero le estaba chuleando, ¿sabes? A mí cuando me dijo que le iba a cortar la cabeza, sinceramente yo no pensé que iba a cortar la cabeza literalmente. Yo creo que nadie lo piensa, ¿no? Si alguien te dice que voy a cortar la cabeza a este, te piensa, le va a matar, le tendrá rabia, pero le va a cortar la cabeza. Esto fue en el mes de mayo, junio. Bueno, pues me hacen ese juicio, me devuelven para Alcalámico. En Alcalámico tenemos una movida, hacen un secuestro los compañeros en nombre de APRIA. Víctor Llopis Catalán, un chico de Valencia, es el que se encarga de recoger las reivindicaciones que tendrían que hacer. Estaba conmigo en Alcalámico y le trasladaban para Herrera. Digo, mira, pues si hacéis el secuestro allí, reivindicáis por esto, por esto, por esto y por esto. Digo, yo, el mismo día, lo hacemos aquí, hacemos lo que podamos. Entonces, nosotros en Alcalámico poco podíamos hacer. Lo que hicimos, quemamos los colchones, rompimos las celdas, nos dieron la del pulpo, porque no tenemos rehenes, y nos metieron después a las celdas que habían quedado sin dañar, ¿no? Por las que ocupamos. Estos hicieron un secuestro, cogieron a varios rehenes, y ¿qué ocurrió? Que uno de ellos mató a otro porque decía que era violador. Qué gilipollez, ¿no? O sea, te vas a elegir en juez, ¿tú qué sabes, hijo de puta? Si la ha metido preso otro juez igual que a ti y le han colocado los mismos maderos que a ti, ¿sabes? No te elijas en juez. Hizo de juez y de verdugo. Claro. Entonces, eso no tenía nada que ver con APRE, porque APRE, sinceramente, reivindicaba todo lo contrario, ¿sabes? Entonces, eso sució un poco tanto esa muerte como otra muerte que hubo en Picassent. También, no, en Picassent fue... No, en Picassent no, en la prisión de Alicante, ¿cómo se llama? Focalén, perdón. Ahí también hubo un motín, que este fue a finales del 89, duró 3 o 4 días el motín, ¿eh? Igualmente también había gente de APRE que luego se desvinculó de la movida porque no tenía nada que ver con APRE, ¿sabes? Una cosa es matar a un compañero, otra cosa es reivindicar por los derechos de todos los compañeros, muy diferente. Bueno, pues a mí me trasladan ya por últimas a Almería. Me meten en el módulo de nocivos, esto era el mes de julio del año 91. Y me encuentro con Jopis Catalán, con el mismo que había llevado el recado para hacer el secuestro en Herrera de la Mancha. Yo lo había hecho, había roto lo que había podido en el Calameco y ya había hecho lo de Herrera. Pues a los dos nos llevan para el módulo de nocivos de Almería. Y estando en el patio el día 11 de agosto del 91, estamos corriendo en el patio, bueno, corriendo porque era muy pequeñito, era un patio así como esto, ¿no? Y teníamos en la radio puesta, escuchando las noticias y música y tal. Total, que dicen por el boletín de la radio, un interno ha decapitado a otro, y dije, bueno, este ha sido este a este, y los guardias estaban escuchando igual, ¿eh? Pues nada más producirse las noticias, nos suspendieron el tiempo de patio y nos encerraron en la celda. Claro, yo preguntaba que por qué, yo no había hecho nada, ni mi compañero tampoco. Si esto todavía es en Puerto Santa María, nosotros estábamos en Almería, ¿sabes? No. Total, que nos chapan en la celda y al día siguiente a las 6 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana, se presentan en mi celda un montón de carceleros, jefe de servicio, subdirector de seguridad, director, un montón de picoletos. Digo, ¿qué pasa aquí? Que recoge sus cosas, que de conducción. Digo, pero ¿por qué? Si yo no he hecho nada. Y ya me dicen, no, por ser responsable de la APRE, pues es usted responsable. Digo, ¿cómo? O sea, me responsabilizaban de lo que había pasado en el puerto por ser responsable de la APRE. Fíjate que hijos de puta. Lo que hicieron a partir de ahí, los medios de comunicación se ceparon con nosotros, porque nosotros escuchamos la movida del secuestro, o sea, de la decapitación. Los medios de comunicación, que es lo que hacen inmediatamente, aprovechan la coyuntura para decir que los presos de APRE somos unos Aníbal Lecter, que jugamos al fútbol con la cabeza, con las cabezas de nuestros compañeros, que asesinamos a nuestros compañeros, cuando era todo mentira. Sí que es verdad que en ese secuestro, claro, no solamente se abre una, cuando secuestran hasta los carceleros, se quedan las puertas de las celdas, se pueden abrir, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces se abrieron puertas de celdas, salieron otros compañeros, entre ellos salió Antonio Rosa López, que se elaboró una tabla reivindicativa, pero no se le ocurrió otra cosa que firmarla con APRE. Imagínate, con una cabeza cortada y un cuchillo, una tabla reivindicativa firmada por APRE, no tenían a huevo. Pero ese chaval estaba ya hecho una mierda mentalmente, le tenían con medicación psiquiátrica, estaba mal. De hecho, murió con cáncer al poco tiempo en el puerto de Santa María. Y los medios de comunicación se cebaron con nosotros de tal manera que nunca se supo lo que realmente era APRE. O sea, nunca lo quisieron desvelar, no les interesaba. Las luchas hoy en día, eso fue la lucha de entonces. Las luchas hoy en día, ¿qué ocurre? Que por entonces, en la época que yo digo, había a lo mejor en toda España 4, 5, 6 prisiones de primer grado, no había más, ¿no? No es como ahora. Ahora, con las macrocárceles, en todas las cárceles tienes módulos de aislamiento y en cada módulo de aislamiento te encuentras con 4 brazos o la galería A, B, C, ¿sabes? O sea, tienes primero grado, o sea, aislamiento por todos los sitios. Es muy difícil que en una misma cárcel nos juntemos un número importante de compañeros y poder comunicarnos para hacer algo, para encararles. Es cantidad difícil. Luego, con el FIES, ¿qué es lo que han hecho? Si antes nos tenían con un mono, nos sacaban con un mono y unas chanclas al patio y esposados, así nos estuvieron sacando durante bastante tiempo en el Real de la Mancha. Y no teníamos ni radio. Yo me acuerdo cuando empezaron a darnos radio, más contentos no nos daban, nos quitaban de pensar en realidad, ¿no? Pero cuando empezaron a dar unos radios de estas de onda media, pequeñitas, ya, más contento. Hoy en día, lo que llaman Press of Peace tiene que si Walkman, que si PlayStation, que si esto, que si lo otro, que si lo otro. Y si le pegan a un compañero suyo, y este al lado, en la celda de al lado, está oyendo cómo le pegan, en lugar de coger y levantarse y picar la puerta y decir, me cago en tu puta madre, pégame a mí también, ¿sabes? Que es lo más normal. No, se ponen los cascos y dicen, mañana tengo vis-a-vis, que va, yo, ¿sabes? Y hay una insolidaridad de la hostia, pero no solamente en la cárcel, o sea, es lo mismo que ocurre aquí, cada vez somos más individualistas, nos preocupamos menos de lo que les ocurre a los demás, lo mismo que yo aquí no conozco ni a mi vecino, a lo mejor, ahí estás en el mismo módulo, en el mismo departamento, tienes un compañero que te separa una pared de él, y tú estás fumando Winston, y él no tiene para un sello, y te suda al carajo. Eso con APRE nunca pasó. Porque vivíamos en comuna, si estábamos en un departamento 8, 10, 7 personas, a lo mejor cobrábamos 2 o 3, ¿cuánto hemos cobrado? 3.000, 4.000, se sumaba, se dividía para partes iguales para todos en todo caso, si alguno necesitaba una carta certificada, pues se quitaba algo más de pelas o un telegrama, alguna cosa, ¿sabes? Y se quitaban las pelas para el café para todos, pero eso ya hoy es impensable. Es impensable porque las cárceles, la construcción de las cárceles influye un mogollón, ¿no? Que es que ya no se tienen que currar ni los traslados es de módulo, no de cárcel, te trasladan de un módulo a otro y sales. Sabéis que las cárceles están graduadas en primero, segundo y tercer grado. Primer grado son las más rígidas, digamos, es un régimen cerrado, es un régimen de aislamiento en el cual pues no tiene derecho a permiso, no tiene derecho a nada, estás todo el día en la celda, a lo mejor estás 22 horas en la celda y tienes 2 horas de patio, no hay actividades en común para nada. Luego está el segundo grado en el cual tienes actividades en común, pero bueno, es otra mierda igual, porque tienes actividades y tienes droga, porque lo primero que hacen, si te sacan de primer grado, tienes la suerte de salir de primer grado a segundo, te van a invitar a que te drogues, y si no, el panorama que me encontré, yo vi a colegas míos, al entrar a un patio de segundo grado, después de un mogollón de años, y lo primero que vi a todos con una plata en la mano, yo no sabía lo que era fumar heroína ni nada de eso, te prometo, yo que pensé, dije, están quemando la droga, ¿qué hacen? Pero colegas que eran colegas serios y que habían estado reivindicando en otras épocas, estaban liados. O sea, que te tiran un patio de segundo grado, no solamente está inundado de heroína o de otras drogas que entren de fuera, bien por las comunicaciones vis-a-vis, bien por las familiares, bien por los carceleros, por la puerta grande, entra de todas maneras, sino que te incitan. En el momento que te meten preso, vamos a ver, tú estás en la calle, una persona está en la calle, la meten presa, es como si la arrancaran de su hábitat, la meten en la cárcel y ya rápidamente tu intimidad se va al carajo, porque a ver, desnúdese, esto para acá, esto para allá, tus cosas personales, tus cosas íntimas, si han ido, quítatelo, que está prohibido, ahora para acá, ahora para allá, te van preparando. Te meten en una celda durante 72 horas para periodo de observación que llaman. En ese periodo de observación no va nadie a verte salvo un médico que te hace 3-4 preguntas básicas, y dentro de esas 3-4 preguntas básicas, ¿cuál está? ¿Quieres un tranquilizante? Claro que lo quiero. En la situación que estoy, ¿sabes? Es que a capón, pues así empiezan. Pero acaban ofreciéndote que te metas en el programa de mantenimiento con metadona, porque es de puta madre, para que tú puedas salir de permiso y para tú poder progresar como persona y como todo. Y te acaban, o sea, acabas consumiendo la droga del Estado. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces la peña no se plantea reivindicar ni siquiera por sus derechos. La gran mayoría parece que acepta la cárcel, lo aceptan. Bueno, tienen a los presos tranquilos con la metadona. Claro, no, quieren que se autocontrolen ellos, o sea, tener a la peña totalmente atomizada, que sean ellos los que se controlen. ¿Para qué le voy a controlar yo? Pues como los módulos de respeto, que es la otra cara del FIES. Esos dos módulos de respeto yo no los he conocido personalmente, pero por lo que he oído, por lo que he leído, tú te tienes que chivar de tu compañero para poder evolucionar. Tú te tienes que chivar. Si yo no me chivo de mi compañera, pero mi compañero se da cuenta, se tiene que chivar de mí y de mi compañera. ¿Sabes lo que? O sea, es algo terrible. Dicen, tienes que ser una cosa que te vamos a manejar como queramos y lo tienes que aceptar. Luego, incluso tienen asambleas donde participan los carceleros con los presos. Y le deja las llaves para abrirla, como antiguamente, los cabos de vara se le llamaba, estos no solamente te abrían la puerta de la celda, te la cerraban, que te pegaban también, los mismos presos, se llamaba cabo de vara, pero ahora, con esto de módulo de respeto, que es como un programa terapéutico, como que hace magia, que se ve que es mágico, la peña acepta chivarse de su compañero. O sea, yo no sé, hemos llegado a unos extremos que yo prefiero que me metan 12 años más en un régimen especial a estar un día en... Vamos, ¿cómo que chivarte? Es algo terrible, la verdad. Yo no entiendo... Luego, la lucha anticarcelaria que yo veo, que se llama lucha anticarcelaria, no lo veo muy claro. Yo no veo que la gente esté realmente implicada, porque... Si nos ponemos ahora mismo a tantear, a hacer una estimación de cuántas personas estamos yendo a comunicar con alguna persona presa, seguramente que el porcentaje se daría vergüenza. Y creo que lo primero que tiene que haber es contacto entre nosotros y contacto entre nosotros y ellos. O sea, si no hay comunicación entre nosotros, no podemos hacer nada, no podemos ir de anticarcelarios por la vida, ¿no? Yo pienso que las luchas anticarcelarias ni siquiera se dieron en la época de APRE. Nosotros en la época de APRE no se dignó nadie a echarnos un cable desde fuera, sinceramente. Yo me acuerdo que al elaborar los estatutos que constan en el libro, yo ahí ponía que decía, compañeros, tranquilos, que la financiación lo tenemos todo, está todo cubierto. No teníamos ni un abogado, no teníamos nada. Pero yo decía, tranquilos, que si antes lo teníamos bien, ahora lo tenemos mejor. Pero no teníamos nada, ni un abogado, ni un apoyo, nada. Y hoy en día tampoco hay nada, prácticamente no hay nada, hay muy poquito. Y para que eso crezca, si no hay comunicación entre nosotros, entre los que tenemos ahí dentro, difícilmente podemos ir de anticarcelarios, o ni pintan ni hostias. Las cosas con hechos, tenemos que ir, comunicar, hablar y mirar a ver qué se puede hacer. Y el apoyo jurídico es importantísimo, porque tú no puedes ir de compañero a tus compañeros cuando lo principal es el apoyo jurídico y la comunicación, y es lo que más falta. Si no hay apoyo jurídico y no hay comunicación, no hacemos nada. Sí, está muy bien, una pancarta, a la cárcel, abajo los muros, pero si no hago nada, colega, yo pienso que la manera de poder encararlo sería esa comunicación, mucha comunicación, constante, o sea, que sea un debate permanente, que no sea un día así y luego se me olvida, un debate permanente, permanente y haciendo cosas y aportando ideas, es el único modo que podemos hacer algo. Sinceramente, y yo no sé qué más decir, ya creo que ha quedado más o menos claro. Podría hablaros un poco del aspecto emocional y psicológico en el que se toca en el libro, pero eso sí lo leéis, os enteráis mejor. De cómo te cosifica la cárcel, de cómo te desidentifica, cómo te reidentificas. Todos esos aspectos los toco ahora. Y si queréis hacer alguna pregunta, pues disparar sin darme. Claro. Hombre, has pasado al principio por el tema de la... Me ha venido a la cabeza, no lo recordaba, el tema aquel que comentas de que la gente al principio no era capaz ni siquiera de hacer una instancia. Y bueno, tú lo has pasado por encima de forma muy liviana, pero eso era muy importante. En realidad ha sido una estrategia también por parte del Estado, la desinformación y tener a la gente en la ignorancia. O sea, no es que la gente no denunciara, es que la gente no sabía que existía un órgano como el juez de vigilancia, que existía la audiencia, que existía el juzgado en los recursos atrasados, los recursos de reforma. Más allá de ello, había a lo mejor un reglamento en cada talego que tenías que pedir, que a lo mejor si te llegaba, te apuntabas, había solamente un ejemplar del reglamento penitenciario en una cárcel con 4 módulos. Cuando te lo daban, vamos, a lo mejor te habías cumplido la condena, ya, es increíble, De todas maneras, es una estrategia que el Estado siempre ha utilizado. Primero la desinformación, cuando no le ha funcionado el exceso de información, porque el exceso de información basura, absurda, ¿no? Entonces, con nosotros, que alguna de las cosas que más les hizo temer, recuerdo uno de los comentarios que decían que los etarras eran los que nos estaban haciendo hacer recursos cuando nosotros aprendíamos por nosotros mismos, ¿no? Pero yo también me percaté de que realmente al Estado y a la institución penitenciaria le molestaba mucho que tú despertaras, que tú tomaras conciencia y que tú aprendieras. Con las mismas armas que tenían ellos, y que les fastidiaba muchísimo. Claro, claro. Eso lo recuerdas, no se me acuerdo qué titular, creo que fue Antonio Asunción, el penco este, sí. Que lo dijo en un interview que no les interesaba. Que los etarranos estaban formando para hacer recursos. No, pero es que también ha habido muchos mitos con los etarras que enseñan a los presos. Vamos a ver, ¿quién lo dijo? Me parece Fernando, en una charla dijo que es el pueblo el que aprende de. ¿No? O sea, no aprendemos nosotros los presos sociales que nos dicen que somos todos políticos sociales o como quieran llamarnos, presos. No aprendemos nosotros de ellos. En todo caso, ellos han aprendido de nosotros muchas técnicas para sobrevivir en la cárcel, y es cierto. O sea, eso de que los presos políticos nos han enseñado, ¿por qué? Porque la sensación que dan los presos políticos es que nos van a gobernar algún día, ¿no, colega? Son personas igual, presas, ni más ni menos. En realidad dije eso, ¿no? Que los políticos aprenden del pueblo y no el pueblo de los políticos. Claro. Lo que quise, en realidad, eso es como... ¡Ah, es para oponerse a una mentalidad que considera que los presos sociales son el lumpen y son despreciables, y considera que los presos políticos pertenecen a una élite, bueno, eso es una mentalidad, digamos, de clase media, ¿no? Entonces, en realidad, presos políticos y presos sociales, presos políticos hoy en día, pues son los presos por terrorismo, que están en unas condiciones que normalmente comparten las condiciones más duras, en primer grado, y ahí es mutuo, evidentemente, ¿eh? Siempre lo ha sido y siempre lo será. Y además, las medidas, digamos, de excepción, que son prácticamente ilegales, para reprimir, pues las comparten. Lo que sea, por ejemplo, Herrera de la Mancha era un proyecto que estaba destinado a los presos políticos. Sin embargo, como surgió la movida de Koper y demás, la utilizaron en primer lugar para los presos sociales. Pero cuando los presos sociales denunciaron y, digamos, sacaron el tema de las torturas que se estaban efectuando ahí a la luz, no es que cesaran las torturas, sacaron a los sociales y llevaron a los grapos. Y así sucesivamente. El FIES fue una... Bueno, yo voy a rellenar un poco mientras este meano. El FIES fue el inicio del FIES fue la dispersión de los presos políticos, ¿no? La medida de la dispersión la utilizaron antes para dispersar a los colectivos de presos de ETA, del Grapo. Estos colectivos estaban unidos y estaban pues todos en una misma prisión. Estaban todos, por ejemplo, en Soria, en Zamora, o cuando los preventivos estarían en Carabanchel, en Meco. Entonces, si tú tienes un colectivo, por ejemplo, la tercera de Carabanchel en los años 80, tienes un colectivo de 150 presos de ETA militar, 80 de ETA político-militar, 60 del Grapo y 30 autónomos y anarquistas y tal, pues cada uno de ellos tiene una comuna y están unidos. Y cuando quieren se unen todos, y eso es un bloque que, bueno, que tienen que negociar con él necesariamente. Entonces, y aparte, bueno, la importancia que tenían los colectivos de presos políticos para las organizaciones, eso también lo comenta Javier, para las organizaciones, bueno, pues como ETA, por ejemplo. O sea, en ETA, la base social de ETA estaba en gran medida en las gestoras pro amnistía, que era la solidaridad de la gente de cada pueblo con sus amigos que estaban presos y tal. Eso era, y bueno, pues eso, o sea, el colectivo de presos, por ejemplo, en ETA, por ejemplo, los grapos, pues en esta época ya prácticamente había algún comandillo en la calle que resistían como gatos panza arriba, pero el grapo estaba entero en la cárcel. Entonces, atacar a los presos era atacar a la organización. Entonces, bueno, eso es historia, ¿no? Aquí en este libro tenía que haber una cronología que tratara todas esas cosas, pero con la precipitación y tal, pues se sacó sin cronología. Para una próxima edición, a ver si se pone, para que se vea la relación que están unas cosas y otras. Bueno, lo que quiero decir es que políticos y sociales, aquí la línea de demarcación es los que se enfrentan y los que se someten. Y que las medidas que dictan de excepción, o sea, de batalla, de guerra, que dictan para los unos, luego las utilizan con los otros y viceversa. Y en cuanto al FIES es eso, o sea, cuando dispersaron a los presos de ETA y Grapo, tuvieron que hacer como unos ficheros, que para entonces ya había informática y empezaron a aplicarla, y unos protocolos para que los que los iban a recibir, los directores de las prisiones que los recibían, supieran qué hacer con ellos, ¿no? Eso de alguna manera se sintetizó, digamos, se juntó con el régimen especial, que no es nada nuevo, y existía mucho antes de que existiera el FIES. Y entonces lo que vino, el matrimonio entre el régimen especial y los protocolos de la dispersión, dio el FIES, que es un régimen especial tecnificado, ¿no? Ya está. El régimen especial, que la cárcel, dentro de la cárcel, que ha existido desde que existe la cárcel, ¿no? Si no hay cárcel dentro de la cárcel no existe, ¿no? Porque esto no es nuevo tampoco, no es del Valdés. Desde que la cárcel existe, pues ha habido más depresión dentro de la cárcel. ¿Y qué? ¿Alguna pregunta? No, sí, no, yo tengo mejor que ¿sí? Preguntas. A ver, preguntas. Hombre, a mí me gustaría que dijeras qué representó en nuestra vida este personaje que yo te decía antes, Antonio Suárez. ¿Qué nivel de cariño le tienes? Le amo profundamente, amo. Había carne picada con él, ¿no? Porque no se la comería nadie. Déjame quedar con eso. Te lo pregunto porque ahora ha hecho una especie de travestismo. Ha metamorfoseado. Y tanto que a mí me gusta la política, sabes que me va ese rollo. Sí. Hace un año y medio le disputó la secretaria general del PSPB a Ximo Puig, la perdió, y ahora pues me lo he descubierto de nuevo metido en Ciudadanos como uno de los abanderados del grupo político este que ha sacado a River en Cataluña. Entonces, a mí me resulta extremadamente preocupante que un personaje de ese tipo... Antonio Asunción. Antonio Asunción, preocupante no, es que es un peligro, es un peligro preocupante y verdaderamente para que nos tenemos que echar la mano a la cabeza si ese personaje, que para mí, para él, nosotros no lo habéis conocido, era un criminal de guerra, que yo pienso que habría que... No, es que es un criminal. Y ahora de repente se lo mete en política y cabe la posibilidad de que en un futuro... tengo un cargo político importante y que de nuevo vuelvo a tomar. Pero Antonio Asunción es un político y hay que ver el contexto político de la época. Estamos hablando, o sea, del PSOE del GAL, o sea, el PSOE que montó el GAL, que el propio partido era la jerarquía del GAL, que el número uno del GAL era Felipe González. No, pero recuerdo que antes de que Antonio Asunción aplicara la política de dispersión con nosotros, y incluso la política de dispersión de los etarras, sí, hubieron varios entonces secretarios de prisiones, que se les llamaba directores generales, que no se atrevieron, que tuvieron la intención, pero porque antes de él estuvo Martínez Zato, que era un fiscal progre y tal, pero bueno, eso es engañoso, mientras Zato, mientras digamos profundizaba en el tema de los grados, que eso era necesario de una manera democrática y de alguna manera se enfrentaba a los boqueras que fachas, que eran una mafia, ¿no? Y el tipo sí que les intentaba meter en cintura, pero al mismo tiempo se construyó Meco, se potenció Herrera de la Mancha, se construyó el puerto nuevo, porque antes estaba el puerto viejo, y digamos que se crearon las condiciones para la bifurcación, digamos, para que los que no se adaptaban al sistema gradual y al segundo grado, los permisos, los vis a vis, fueran a parar, que esta es la situación de la que partimos, ¿no? Y entonces, claro, eso siempre es engañoso, porque un tipo como Martínez Zato, que era un tipo así con barba, súper progre, súper dialogante y tal, al fin y al cabo estuvo haciendo la política, la misma política que paso a paso han venido haciendo pues desde que se murió Franco para acá, desde García Valdés o incluso antes para acá, lo que han hecho es eso, o sea, cubrir las apariencias con una mano y asegurar el control y la represión del que levantara la cabeza por la otra, ¿no? Entonces, Antonio Asunción es un gran cabrón, pero él no es que ahora se meta en política. Antonio Asunción siempre ha sido político, es de Manises y estuvo ahí en el ayuntamiento de Manises y además es de una fracción del PSOE más bien tirando a izquierdista, ¿no? Él era como si dijéramos la mano derecha de Mújica, de Enrique Mújica. Lo que pasa es que Mújica, que entonces era ministro de Justicia, el verdadero, digamos, cerebro de la dispersión y también del FIES, es Mújica. Antonio Asunción es como si dijéramos su mano derecha. Claro, Mújica es un tipo que es judío, antes era del PC y luego se pasó al PSOE, pero es que son vascos, mató a su hermano, es un tío que, en fin, hay que ver lo que era el PSOE entonces. O sea, el PSOE nunca ha sido de izquierdas, el PSOE es un montaje, es un Frankenstein que surgió en la transición y lo montaron artificialmente, con elementos que sí que eran de izquierda, pero bueno, mucha pasta de la Internacional Socialista, es decir, necesitaban un partido de izquierda que no fuera el PC y lo montaron precipitadamente. Y ahí había cantidad de falangistas y cantidad de hijos de perra que durante esos años precisamente era lo que llamaba la cultura del pelotazo, con la privatización del sector público, digamos, pues empezaron ahí, o por ejemplo la remodelación de la banca o muchas operaciones que había que hacer, pues enriquecieron y se dedicaban a la corrupción a saco, por ejemplo. En plan de construcción de prisiones. Claro, en el tema de la represión echaban todos mano, por ejemplo, Roldán o el Corcuera o todos estos que se implicaron en el GAL, echaban todos mano de los fondos de reptiles, ¿no? Del dinero, ¿cómo le llaman a eso? Los fondos reservados. Sí, los fondos reservados y se enriquecieron un montón de ellos. Asunciones de esos, ¿no? Es decir, bueno, eso es la izquierda de este país, a ver si me entiendes. O sea, la izquierda del régimen, la izquierda de la partitocracia, ¿eh? Entonces no es, quiero decir, Antonio Asunción es un elemento especialmente odioso. No deja de ser un peligro. Especialmente odioso es un peligro. Pero por ejemplo, García Valdés, que es el director general, que digamos puede atribuirse en el terreno del Estado el mérito de haber acabado con la COPEL. O sea, hizo las mismas cosas que Antonio Asunción, solo que él es un intelectual, ¿eh? Un tipo que lo hizo, o sea, de una manera cantidad de sofisticada. Mismo, ¿eh? y aprovechando, entre otras cosas, su prestigio de reformista, de demócrata, de abogado, que se había enfrentado al top y tal, y hizo las mismas cosas. Cuidó las formas, pero el fondo fue el mismo, sí, ¿verdad? Antonio Asunción no hizo más que repetir en otra situación, y digamos, corregida y aumentada, la política de García Valdés, con todo, ¿eh? O sea, tanto en la parte de la mano derecha, digamos, de cubrir las apariencias, como en la parte de la mano izquierda, de la represión y tal, y sobre todo con el tema, por ejemplo, de la construcción, ¿no? Y el tema legal, de legitimar por medio del tema del tratamiento y del principio de rehabilitación y todas esas cosas, pues, es un juego como de prestidigitación. Eso se ve claro hoy en día con lo que ha dicho él, el tema de que por un lado está el FIES y por otro lado están los módulos de respeto, que vienen a ser lo mismo. Es decir, tú en el FIES crearon un régimen que no era legal, que menoscababa gravemente y de forma cotidiana un régimen de vida, vamos, los derechos fundamentales de los presos. Pero en el módulo de respeto tú lo que haces es firmar un contrato por el cual, un contrato terapéutico, qué ironía, por el cual renuncias a tus derechos, y viene a ser lo mismo, aunque claro, eso teóricamente es voluntario, aunque, ¿no? Entonces sí, en todo caso, desde luego que Antonio Asunción merece figurar en un cuadro y que se tiren dardos, y si alguna vez pues le dieran su merecido, por ejemplo como Jesús Adar, pues tampoco igual, estaría mal, ¿no? Igual. No, es un hijo de puta, claro. Es apología. Luego por el libro han quedado fugas, que también no se ha hablado de secuestros de fiscales, que se cortaron el cuello a secuestrarle, pero eso no fue con mala intención, o sea, se cortaron ellos. Pero no he comentado, lo he pasado por encima. Pero ahí tenéis, hay el secuestro de una fiscal y el secuestro de un fiscal. Pero no me fui, lo intenté. Y venga, preguntas, hacedme preguntas. No me hacéis preguntas, nada. Bueno, como nadie pregunta, yo te pregunto. Tú pregunta, porque yo sé que no has estado siempre en una silla de ruedas. Ah, de verdad. Claro, ¿cómo he hecho todo esto yo en una silla de ruedas? Sí, me suele pasar en casi todas las charlas. Claro, no habéis preguntado a nadie, qué malo, o sea, ¿os lo habéis creído que yo en silla de ruedas he podido hacer los secuestros que he hecho, jugarme de un furgón, de este secuestro? ¿Os lo habéis creído? No, yo llevo en silla de ruedas 8 años, hizo el 7 de noviembre. Fui a trabajar con el compañero, fui a hacerme un mango con el compañero y estaban los inspectores dentro. Mi compañero agarró a un inspector creyendo que era un empleado del banco y yo pues cogí a la directora, yo iba desarmado. Y mi compañero de banco, pues sí, llevó un arma de fuego, una pistola. Él cogió a un supuesto empleado, yo cogí a la directora, él se iba a encargar de vaciar los mostradores, los cajeros, y yo de llevarme la cinta de vídeo, el DVD, los VR y la caja grande, la caja fuerte. Y a la que fui a entrar al despacho de la directora, escuché un pepinazo, pum, y claro, me giré así un poco, y según me giré, tenía detrás a Bocajarro, y otro inspector detrás, y me dio un disparo aquí en el cúbito, me lo rompió, y un segundo disparo me entró por la lumbar 3, me rompió el cono del riñón izquierdo y me reventó el brazo. Y bueno, desde entonces me han dejado un paro, no me dejan trabajar, me dicen, me condenaron a 4 años. Salieron a suelto estos hijos de puta, porque decían que era yo, que les quería disparar con el dedo. No, perdieron, la verdad que perdieron. Había una cinta de vídeo que lo gastó todo en el banco. Y antes de que llegase las ambulancias, llegó la policía científica y nos estuvo haciendo fotos en el suelo. Nunca jamás investigaron nada, se perdieron las cintas de vídeo, se perdieron las fotografías que hizo la policía científica al llegar. No había nada, a la hora del juicio no había nada. Había que es que yo les estaba apuntando a los dos con qué, o sea, yo iba desarmado. Y me condenaron a 4 años a mí y a 4 años a mi compañero. Y desde entonces, pues en silla, me dio unos 80, ahora me dio un poco menos. Es igual, pero veo. Claro, buena pregunta, colega. Es que en casi la mayoría de las charlas se me olvida decirlo. En algunas sí me han dicho, oye, y digo, claro, coño, sé que se me olvida, claro. Se lo tenéis que preguntar, ¿cómo va a hacer una persona en silla de ruedas? A lo mejor ha sido ayer que me he tropezado, también no puede pensar, a lo mejor lleva así 2 días. No, ya son 8 años ya. ¿Qué años? 8 años hizo el 17 de noviembre. ¿De dónde? Ahí en Las Rozas, en Madrid, en donde está la gente de Pegas, en Madrid, en esa zona. Irónicamente se llamaba la calle Chiapas. Calle Chiapas. Es que una hostia. ¿Y cuántos años tenía? Claro, ¿quién no iba a esperar? No, estaban ahí los inspectores porque habían atracado ese banco hacía un mes. Nos entramos después y por lo visto habían apuñalado a alguien en atraco y estos estaban ahí con la intención de potenciar las medidas de seguridad que tenía el banco, ¿sabes? Casualmente. No es que fuese, no se estuviese haciendo un seguimiento, lo que sea. Fue casual. Lo que pasa es que el hijo de puta disparó porque quiso, porque se me da el alto, colegas, y está aquí en mi espalda, ¿sabes? Yo desarmado, hijo de puta, ¿para qué disparas? Y no un tiro, sino dos. Por la espalda. Por la espalda, claro, claro. O sea, yo con el primer disparo, pues era un 9 largo para ver, ¿no? Con el primer disparo yo salgo volando. Y según salgo volando, según voy por el aire, me da el segundo disparo el hijo de puta. O sea, que fue con una absoluta maldad, el hijo de perra, me hubiera dicho alto, yo digo, vale, colega. Posiblemente ya sabía lo que iba a pasar, sabía lo que estaba haciendo. ¿Eh? Posiblemente él sabía lo que iba a pasar y lo que estaba haciendo. Pues lo mismo sí, lo mismo sí, porque también es todo muy casual, tú sabes. Y luego no aparecieron, ¿eh? Se ha intentado, pero... Y una pregunta, Tarea, que tú tratas ahí sobre el tema de... Digamos de que en el talego hay como una doble dominación, ¿no? Ah, bueno, es claro. La dominación que... Bueno, si quieres continúa tú. Sí, no, la doble dominación es que el preso está abrumado desde el mismo momento que le meten preso porque hay dos poderes de dominación, que es el poder de dominación que ejercen los carceleros con sus normas, con su represión habitual y diaria. Luego te encuentras con que el otro poder de dominación son los propios compañeros que se erigen en quíes. Que le roban cualquier cosa a sus compañeros, le intimidan, incluso le pegan, e incluso hacen trabajos de los carceleros. Antiguamente, antes lo he comentado, se le llamaba cabos de vara. Claro, que hoy llamamos quie, que es quie chulo, que quiere ser superior a los demás porque le da la gana, porque quiere ser así de chulo y porque él quiere llegar y te quita un chándal que te ha metido tu familia, o cobras el vehículo y te lo ha quitado. Pues ese es un poder. Más allá de un carcelero te puede putear, te puede sancionar, te puede dar una paliza, pero normalmente un carcelero no te atraviesa, pero un quie, si no es él, le manda a otro, le paga con una papelina de heroína, le paga con dinero y sí queda atravesado. Entonces, imaginaos el rollo de lo que es la cárcel, ¿no? Que tienes que estar al loro de la represión del carcelero y al loro de la represión del otro hijo de puta, que es tan hijo de puta como el carcelero o más. Sí que es verdad que los pies fueron desapareciendo, pero siempre resurgen, no sé por qué, siempre resurge algún tipo de ese perfil que arrastra a los cuatro bobos, que son más bobos que él, y claro, la cárcel se te hace irrespirable porque te ves abrumado por una parte y por la otra. En lugar de tener el apoyo de tus compañeros, te encuentras con que te están dando una patada. ¿El papel que desempeña ahí el tráfico de drogas? El papel que desempeña que la cárcel sin droga no sería cárcel, no se mantendría en pie. Sí, pero la droga, digamos, es el negocio por excelencia, claro, el que claro, determina las clases claro, económicas, o sea, ¿no? Dependiendo, quién es rico, quién es pobre, claro, quién controla. Dependiendo el peculio que cobres cada semana, las posibilidades que tengas de pillar droga, pues a lo mejor hay chavales que tienen posibilidades de coger en el vis-a-vis droga una vez al mes. Hay otros que tienen otro registro que se lo echan a comunicación y se va un colega a barrer y se lo recoge y pilla una vez a la semana. Luego está el típico camello, que ese no se lo tiene que meter nadie, porque el mismo carcelero se lo lleva, ¿sabes? Se lo va en un bote de Colacao y lo vende él. Y cuando casualmente en el patio no hay ni una sola papelina, ni un solo porro, porque no ha habido comunicaciones, no puede entrar de otro modo más que a través de los carceleros. Y a lo mejor cuando no hay nada, un día que no hay nada, de repente hay droga en todo el patio partiendo de un individuo, a ese individuo se lo ha dado un carcelero. Y es al que más le respetan, al que más le pelotean, y si le tienen que poner la mesa y hacerle la comida, le ponen la mesa y le hacen la comida. Y eso gradualmente, o sea, de mayor a menor, o de menor a mayor, como queramos, ¿sabes? Esas son las clases que hay dentro de la cárcel. Dependiendo de lo que tengas, va a ser el respeto que te tengan o no te tengan. Hombre, depende, si te impones te van a respetar igual, pero te van a respetar más si tienes droga todas las semanas o todos los días de la semana, ¿sabes? Y luego la droga que dicen que entra solamente por los vis-a-vis, ¿no? ¿Qué cojones? Los guardias llevan entrando droga desde que la cárcel existe, desde que se ha metido. De hecho, antes de que la metieran ellos, ya la tenían dentro. Te dispensan las drogas legales, la metadona, la benzodiazepinas, te hinchan. y luego te ponen un parte porque te fumas una papelina, hijos de puta. Me estáis dando vosotros, me obligáis prácticamente para que yo tenga un buen comportamiento, buena conducta y pueda salir de permiso. Me exigís que yo haga el programa de mantenimiento con metadona para llevar un buen comportamiento y poder evolucionar, que dicen ellos. Pero sin embargo, si me fumo un porro o una papelina, me abrís un expediente sancionador, lo cual supone que si iba a salir de permiso ya no salgo, tengo que pagar la sanción, tengo que esperar 3 meses si es grave para cancelarla, 6 meses después de haber cumplido la sanción, tengo que esperar 6 meses para cancelarla, para que coste como que no tiene sanción por fumarte un porro. Y sin embargo, vas al médico y le dices, deme un par de Transilium, y te da un par de Transilium, o deme un Valium y te da un Valium, lo que tú quieras. Y si no se lo pides tú, ya se encargan de darte. Yo luego decía antes, te cogen en las situaciones más donde más vulnerable estás. Si a ti te cogen recién entrado de la calle, lógicamente, te ve un médico, te ofrece un tranquilizante y vas a decir normalmente, y dices, vale, pero a partir de ahí te ofrecen eso. Yo quiero una, Javi, para ti, y esta es la última que te voy a hacer. Y es una que a mí me ha preguntado, me han hecho también en muchas ocasiones, ¿no? Te puedes contar mi historia, del tiempo que he estado y tal en esa situación, mis avatares. A mí mucha gente me ha preguntado, ¿y cómo has conseguido no volverte loco? Pero no, yo no lo he conseguido, yo estoy loco. Pero quisiera algo más. No lo sé, sinceramente, no, si te entiendo perfectamente. Yo pienso, no sé si es estrategia o no es estrategia. Tú lo sabes igual que yo, Antonio, porque lo hemos vivido más o menos muy parecido. Es que yo respondo lo mismo, si tengo una cabra. Sí, claro, pero dentro de estar como una cabra, tú me dices por qué guardamos cierta coherencia. Podemos mantener una conversación con cualquier persona en un momento dado, ¿no? Porque todavía guardamos cierta coherencia. Yo pienso que se debe mucho, pues, a que uno no sea, no ha dejado que la cárcel le amorfe. A mí han sido 12 años en régimen especial, pero yo siempre he estado leyendo, he estado escribiendo, he estado haciendo deporte, y eso es importantísimo. Pues compañeros míos que no hacían nada, sí, hacían comerse el coco, darle vueltas a la cabeza, ni leían, ni escribían. Esas personas se quedaban, eso es una puta mierda. Bueno, de hecho, ya no queda nadie. El pinteño anda por ahí, ¿no? El pinteño es un chaval que está, pues eso, mentalmente, el chaval. Bueno, pero aún se mantiene, ¿eh? Ese chaval, qué curioso, ¿eh? Es un chaval que ha pagado 30 y tantos años de cárcel, está tan loco como yo o más, pero yo no sé cómo aguanta, ¿cuántos hijos tiene? Tiene un montón de hijos. Y bisnietos, es un personaje. Está preso otra vez, ¿no? Hay una historia que cuento de él ahí en el libro también, es una historia genial, la que lió cuando fue abuelo. Le dan un permiso al Michel Domínguez del hogar, que estaba el Amedo y el Domínguez. Le dan un permiso para ir al dentista. Y ese mismo día nos habían dado la radio a nosotros. Tenéis que comprar el libro, que si no, no lo cuento, ¿eh? Bueno, se lo está contando todo. Nos habían dado la radio a nosotros después de casi 2 meses que nos tenían en la celda con un mono, con unas chanclas, sin derecho a ducha, sin derecho a patio, sin derecho a nada, ni colchón. El colchón nos lo daban a las 10 de la noche y nos lo quitaban a las 7 de la mañana. Lo único que teníamos en la celda. Bueno, pues empiezan a bajarnos al patio, por fin, y nos dan una radio. Yo estoy escuchando la radio y bajan al pinteño justamente debajo de mi ventana. Había 3 patios, le bajan ahí. Ese niño que acabo de ser abuelo. Digo, no joda, felicidades, compi, que mando un telegrama. A ver si me dejan llamar estas perras y tal. Digo, a ver, ¿qué va? Y lo intenta y no le dejan llamar. Dice que no me dejan y tal. Y yo estaba con la radio puesta y dicen, han dado un permiso a Michel Domínguez del hogar para ir al dentista. Y digo, hijo puta, que son colegas. O sea, que no te dejan llamar por teléfono y a este hijo puta han dado un permiso para el dentista. Qué chivato que son colegas. Me voy a subir al tejado. Y digo, ¿cómo te vas a subir si no se puede? Se subió al tejado. Yo no sé cómo lo hizo. Y luego no leéis en el libro, bueno, casi le matan, pero se llevó al guardia, se lo llevó al negro, lo hicieron tirar del tejado los guardias, y al final el que acabó en el hospital con las costillas rotas fue el carcelero, uno de los carceleros. La verdad es un genio el chaval este. Yo no sé cómo pudo subirse por ahí, colega, pero aún me lo pregunto, colega. Yo quiero extrañas cosas. Meter una cuña ahí por el tema de estar loco o estar cuerdo, ¿no? O sea, la manera de seguir cuerdo, una cosa que tú dices ahí, de algún modo, es volverse loco, ¿eh? Y la locura que permite a los que vienen de África saltar la valla de Ceuta y Melilla, que tiene 15 metros de altura, tiene alambrada concertinas y demás, y que le permitió a Pinteño, en un ataque de ira, subir, increíble, no se sabe muy bien por dónde, un sitio que no se podía subir. Increíble. Y la locura, que es cordura, que os permitía a vosotros hacer cosas que parecen imposibles, es decir, apoderarse de un talego de alta seguridad, como lo hacéis vosotros, ya hace tiempo que no se hace, y en cambio en aquella época se hacía constantemente, ¿no? Entonces eso es una locura que es cordura, porque claro, la cordura es, ante todo, autoconciencia, dignidad, ¿no? O sea, voluntad, ser tú mismo, tener una subjetividad, ¿no? Ser un yo, ¿no? Eso es cordura, controlar lo que haces, ¿no? Entonces, locura es, por ejemplo, estar enajenado, ¿no? Tener una identidad con la que no te identificas, ¿no? Que eso pasa necesariamente en el talego, porque hasta tu percepción es algo que no puedes controlar, y entonces, ¿no? Entonces, el yo te quería preguntar sobre eso, ¿no? O sea, el factor que yo claro, he leído el libro, y no solo lo he leído, lo he maquetado, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo que tú destacas bastante claramente ahí, o sea, que por un lado están las relaciones de explotación y de dominación entre los presos, que eso es el divide y vencerás, y por otro lado, lo que le da la fuerza a los presos es la amistad, la unión, ¿no? La comunidad, y sobre todo la comunidad de lucha. Hace magia, la verdad que la amistad hace magia. Nosotros realmente éramos compañeros, pero nos tratábamos como hermanos. Lo que nos pasaba de un talego a otro, entonces nos comunicábamos, existían cartas de prisión a prisión, que eran sin sello. Tú ponías en el sol de prisión a prisión, abajo pagaba la dirección, porque no tenías que poner sello. Y nos comunicábamos, y no era por carta oficial, era por fallas que le mandábamos en las conducciones, en los traslados, siempre había comunicación y nos preocupábamos de qué le pasaba a uno, qué le pasaba al otro, qué pasaba en este talego, qué pasaba en este otro, si aquí te estaban apretando con una cosa, si aquí te apretaban con otra, y siempre había una especie de debate permanente, ¿sabes?, rulando de conducción en conducción, ¿sabes?, por los furgones, uno se iba para acá, decía, el otro iba para allá. Y todo se basaba en la amistad, es lo que he dicho antes, llevábamos una vida en común, lo compartíamos todo, la ropa, la comida, o sea, absolutamente todo. Y más allá de compartir todo, teníamos que declarar unas ideas que eran las de que éramos todos sensibles ante la injusticia, y nos vamos a permitir que si teníamos un derecho judicial, es verdad que también nos pronunciamos de una manera bastante ingenua, en términos democráticos, y sabes... Pero sí que es cierto que lo que hizo toda la fuerza fue tener esa idea común de no aceptar la injusticia y enfrentarnos a ello. Incluso había momentos en los cuales nos daba absolutamente igual que nos sancionasen. Si no me sancionas, pues escribe y sancióname, me da igual. De hecho, hay una de las anécdotas que se cuentan en el libro, que es esta, la de una raya que pusieron en el patio, de no poder sobrepasarla. Eso suponía 24 horas inmediatamente en la celda, esposado en pelotas, cagándote y meándote encima. Pero yo prefería eso a estar toda la vida teniendo que aguantar las órdenes de un tipo diciéndome que lo mismo le hago daño a la raya en el suelo, o yo qué sé, un moratón la voy a hacer. Entonces decidimos pasarla, por mucho que nos jodieran, hasta que llegó un momento en que cedieron. Pero eso se hizo todo a base de fuerza de... Lo de las esposas. Ah, bueno, las esposas, que es curioso, porque al principio nos sacaban unas chanclas, en las chanclas nosotros poníamos una cuerdecita así para que se nos sujetaran atrás, porque cuando entraban a pegarnos, pues bueno, se te podía defender un poco hasta donde duraba el cordoncito, pues los hijos putas no lo arrancaban el cordón. Y venían dos picoletos, dos carceleros, y venían con escudos, con cascos, con las porras en ristre, para sacarnos al patio, ¿eh? Cogían, nos pedían en las celdas, hay una segunda puerta que es de rejas. Pues, a través de esa segunda puerta de rejas, te abrían la primera, no había contacto con los guardias, estaban las rejas. Pues tú por ahí le dabas el mono, las chanclas, lo cacheaban, le pasaban el detector, tú te separabas, te pasaban el detector por el cuerpo, te cogían, te daban el mono, le daban las manos por un cachito que había así, te las esposaban. Y para el patio, con dos picoletos y dos carteles, un día 10 minutos, un día 15 minutos, lo que ellos querían. Llegó un momento en que dijimos, mira, esto, ¿sabes? Crash, crash, crash, fuimos rompiendo grilletes, tirándolos al tejado, un día y otro, pues se quedarían sin existencia, porque ya acabaron de no ponernos los grilletes, pero ahora, fijaos qué ridículos, o sea, para un tío, para una persona cuatro individuos armados. Javi, a mí me llama la atención bastante esta historia. Tenéis un grupo súper reducido de peña que estáis en primer grado, sin apoyo jurídico, sin, no como la COPEL, que tenían todo un movimiento social detrás, y como unos cuantos tipos en primer grado, si no aceptan la cárcel y se ponen los problemas que pueden generar, ¿no? O sea, ¿cómo sería la historia si más gente, porque cuántos seríais de lo que sería? Pues un grupo muy reducido. Mira, yo creo que de APRE, digamos que estuvimos ahí 50 personas. Luego con simpatizantes a lo mejor puede haber 100 personas, ¿no? Pero si estuviéramos ahí haciendo algo, 50 personas. Eso sin apoyo político en la calle. No teníamos nada. Yo de hecho en los estatutos, cuando yo reconstituyo APRE, me tiré un farol tremendo. Yo me tiré un farol diciendo que tenemos apoyo, que van a alucinar, y no teníamos nada, de nada, de nada, de nada. Lo que teníamos era eso, lo único por lo que podíamos luchar era por nuestra dignidad, o sea, no nos quedaba otra. Y a base de afecto y de amistad y de no aceptar la represión y las normas que nos querían imponer, pues claro que logramos de alguna manera tocarle los cojones, claro, fueron bastantes secuestros. Que la cárcel hasta cierto punto tiene que ser como un pacto, ¿no? Es decir, si la gente realmente no acepta la cárcel, dentro o fuera, eso salta por el aire. Claro, hombre, por supuesto, momento, ¿no? Por supuesto. Decir, es un pacto contra otro pacto, ¿no? El pacto en que todo el Estado que se ponen de acuerdo en un momento dado, 50 tíos en todos los talegos del Estado y que les generan tantísimos problemas a esta gente, solo que están aislados, pues casi sin comunicación entre ellos, sin apoyo jurídico, sin una base social, pues y pese a ello. Todas estas cosas que has comentado, ¿no? ¿Qué pasaría si esos tíos tuvieran ese apoyo jurídico, apoyos en la calle, un poco de apoyo social y mejores comunicaciones? Pero no solo eso, porque lo primero, tú también lo dices ahí, lo primero es que el movimiento, esa actitud rebelde, ¿no?, se hubiera extendido dentro, pero de algún modo no se extendió porque eso era un sistema de valores frente a otro sistema de valores. Entonces, el problema es que ahí no se supo, ¿no?, distinguir, entre los valores, del el hombre es un lobo para el hombre y los valores de la solidaridad. Y finalmente, como algunos de los que se identificaban con APRE mataron gente, cortaron cabezas y tal, y al fin y al cabo eso no era ninguna novedad. Es decir, la dominación del fuerte sobre el débil no es ninguna liberación, ¿eh? Y entonces, de alguna manera, tú lo dices, que no, eso... Hombre, la dominación, la prepotencia son ellos. La prepotencia es el Estado, es la puta institución, y por mucho que nosotros hagamos así e intentemos defendernos, poco hacemos, ¿eh? No, tampoco estamos haciendo no es una lucha anticarcelaria de estas salvajes, porque ahí lo único que podemos hacer es preservar nuestra dignidad al precio que fuese. ¿De qué manera? No aceptando sus normas. Sí, pero la dignidad también está en el apoyo mutuo, en la relación humana entre las personas. O sea, la dignidad humana, si no hay un reconocimiento mutuo, ¿qué vas a buscar por parte del enemigo si los colegas entre ellos no se tratan humanamente? Eso, se basaba todo en la amistad y en que teníamos unas ideas muy claras al respecto, lo teníamos clarísimo. Las personas que participamos hasta el final es que vamos a muerte, o sea, es que íbamos a muerte. Y luego, entre col y col, pues todos intentábamos fugarnos, íbamos a juicio a lo mejor todas las semanas, a uno, a dos, una condición para tal sitio que tiene juicio, y todos estábamos intentando fugarnos, o sea, hubo 40.000 intentos de fuga. Hace un rato que me han dicho que a ver si terminas ya, porque va a empezar, va a empezar el concierto, tiene que empezar a las 9, entonces ya, si bueno. Quieres despedirte. Bueno, adiós. Abrazos a todos.